otro lugar. No creo que tampoco les sirva. No sería como es, no vería como ve. Qué contento viviría si no se esforzara por hacerse normal. ¿Qué vida tendría? Es mejor estar fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Buenas noches a todos los amigos, queridos amigos de Cabeza de Radio. Ahora que le hago un slap a la mesa. Hacele un slap. No nos estamos ahí escuchando. Ahí puede ser, ¿eh? Ahí ahora está. Sí estamos. Y porque le hice un slap. En el ciberespacio. ¿Cómo les va, muchachos? Bienvenidos. ¿Cómo va? Bienvenido. Lesionado, pero vine. Sí, hay un. Sí, a ver, está tu saturando el mío. Ahí va. ¿El tuyo? No, lejos. El mío es. ¡Oh! ¡Ah! Sí, ¡ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Pará, pará, pará. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Igual hola, hablo y satura. Es mío también, bueno, sí. ¿No? No. Ah, me estaba hablando muy de cerca, me parece. No, porque tenés auriculares, boludo. Está saliendo bien al aire. Sí, está saliendo acá bien. La bronca está acá, digamos. ¿Está saliendo bien? No, pará, sí, lo levanté porque sí, yo ya lo bajé. Sí, el tercero es el mío. Está saliendo bien. ¿En qué programa estamos, Maximiliano? Bueno, dilo ahora. Estamos en Cabezas de Radio de día lunes. ¿En dónde? En Radio Conchero. In England, Espelara. England, Espelara. Espelara. Espelara. Espelara. Bueno, queridos oyentes de Radio con Todo, de Cabezas de Radio, bienvenidos. Esta es una emisión de lunes, muy abajo, como siempre. No, muy densa, Muy densa. Yo ya me quiero ir. Desde que llegue que me quiero ir. Sí, sí. Después del programón que se mandaron los chicos último acto. Sí, la verdad. la verdad. Igual el día que nosotros vamos a llegar a hacer una cosa así. Quedó un olor a bolas acá, a ver si traen lisoforma. Porque me hicieron tocar una banda encerrada acá 2 horas. Me hicieron tocar los guachiturros. Un olor a chivo. Los chivoturros tocaron, no sé. Nada, mentira. Che, ¿cómo saludo? Un saludo a mi traumatólogo que me está tratando, me lastimé la rodilla. Doctor Cae. El doctor Cae, sí. Dije, habemos papa, dije, cuando me atendió el doctor Cae. Y te dio la pichicata, no, que te pasó. Tuve una lesión. Una lesión en la rodilla. ¿Jugando al fútbol? No, a las damas. Sí, no, pero gracias a Dios no es nada. Gracias a Dios, porque ahora que estamos con la movida franciscana. Sí. Todo es gracias a Dios. Bueno, así que quiero llevar tranquilidad a mi familia, no es nada. Igual te lastimaste el viernes, boludo, porque no, claro, te lo llevaste en el fin de semana. No, no me dan pelota, amigo. No te dan bola los fines de semana, ¿no? Rompé la bola todo el día. Igual fui a desparramar talento a los bares de Quilmes. Bien. Sí. ¿Bailaste arriba algún bafle o no pudiste? Sí, sí, sí, bailé arriba. Sabés que yo te creo, ¿no? Imagínate con tirame las coordenadas, ¿dónde fue? Humberto Primo, sí, e Irigoyen. ¿En la estación de servicio? No, no. Humberto Primo y Irigoyen. Sí. ¿Qué hay ahí? Pará, está la estación de servicio. No, sí, no, y vos pasás, cruzás la calle de Irigoyen, hay un bar de la mano derecha. No. Que ¿abajo del puente? Claro, que Santino. Se llama Xantino. Xantino. Sí. Ahí estamos de nuevo. Slap. Ahí bueno, está. Yo ya estoy perdido de que pase siempre lo mismo. Me voy a ir a la mierda, me voy a ir al espacio. Me voy a ir al espacio, que en el espacio no pasan estas cosas, viejo. Ahí está. Ahí lo arregló el señor Villalba. Bien. Bueno, salí a desparramar talento, como dije, por las pistas de baile. Sí. No estaba al 100%. Estaba bailando con una chica y le dije, mirá, tengo la rodilla lastimada. Sí. Digo, imagínate si estuviese al 100%. Sí. El toro estaba en un 60, 50, entre 40 y 60% de... ¿Con esa misma cara se lo dijiste? No, pero con otro peinado. Por favor. Que mejor. El Puma Rodríguez se moría de envidia con mi peinado. Sí, está medio pan dulce ese peinado. No, pero es está es como que... flaquito acá y pomposo. No, es la que va. Sí, es pan dulce. Sí. Es pan dulce. ¡Ay, no! No, no. No, no. No. Bueno, así que nada, ese fue mi fin de semana. Muy rico, le mando un saludo a mi primo Martín Aquino, ¿sí? Alias Oshi, en el barrio. ¿Por Oshi Junco? Sí. No me jodas. Sí, alias Oshi. I can't believe it. Sí, I can't believe it, Oshi. Pancho 95, mi amor. Así que no, cumplió años. Le mando un saludo al señor Carlos Aquino, hermano, alias Oshi 2. Sí, son todos Oshi. Son todos los juncos, sí. Así que... nah. Bueno, vamos a pasar las vías de comunicación de este hermoso programa, que es el 4256-9041. Y si no, puedes entrar a www.radiocontudo.blogspot.com. Muy bien, ahí nos escuchan. Hay un... ¿Cómo se dice? ¿Cómo te gusta que haga eso, negro? Una pestañita que dice escuchar la radio en vivo. No se vayan a donde dice cabezas de radio. Claro, no seas payuca. No seas tan izquierdo. No seas tan izquierdo que te escucha un programa de hace 2 semanas y te comentan en el Facebook lo que pasó hace 2 semanas. Skinner está a la derecha, radio, el clic de la radio. Sí, Skinner. Si lo buscás, lo vas a encontrar. Tenemos a Skinner exponiendo en vivo todas las espectaculares propuestas para encarrilar la escuela número 7, la escuela de educación media número 7. ¿Cómo se llama? Martínez de Oz. Porque le vamos a dar ese nombre. Qué triste que estoy. Sí. ¿Cuándo lo tenemos? ¿Cuándo lo gestionamos? Yo no lo voy a invitar. ¿Por qué no, boludo? ¿Cómo que no? Invítalo. Si Cristina fue a hablar con Bergoglio, vos podés hablar con Skinner. Con Skinner. Invítalo. Bastante tengo en la escuela. Hablando de la escuela esa que no labura nunca y que son todos subversivos. Una cosita. Yo el otro día estaba viendo, el otro día no, ayer a la noche, Crónica TV. I have the messenger. Carrera de Miguel organizada por el excelentísimo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Mauricio Macri. ¿Cuál es? Regalamos este hermoso aplauso. Mauri, estamos con vos. Si fuera por él no lo haría. Qué organizado. No seas tan así. Ya, tuvo un intento de no hacerlo. ¿Vos sabés lo que está haciendo Macri por la ciudad para embellecer la ciudad? ¿Sabés lo que está haciendo? ¿Sabés que le está haciendo vereda a las villas para que no caminen en el barrio? ¿Conocés a la UCEP? Me parece Mickey Vainilla. ¿Conocés a la UCEP? A la UCEP. La UCEP es un movimiento vanguardista en cuanto a la seguridad ciudadana. Te mata antes de que cometas un delito. Claro, papá. Eso es mejor prevenir que curar. Claro, prevención. Está a la vanguardia de la prevención, viejo. Si vio un ciruja en la calle, señor, asesínelo. Asesínelo antes de que cometa un delito. Claro. Más vale prevenir que curar. Ni más ni menos. Bueno, pará, entonces estoy viendo. Ninja total. Entonces estoy viendo Carrera de Miguel, que estaban hablando, le hacen una nota al secretario de Cultura, no sé, de Deporte de la Ciudad de Buenos Aires, un paquete. Lombardi, no, Lombardi no es. No, ese no es Lombardi. De salud, el de salud es Lombardi. No es el de River, el que el papá se robó todo en River, el Colorado. No, Lucio Hoffman. No, Lucio Hoffman, no. ¿Cómo se llama el Colorado Negro? Lo tengo acá, la cara la tengo acá. No puedo, es más, Colorado no puedo. Que jugaba en River. No, que el padre estuvo. Porque en la dirigencia de Macri se destacan todos por ser ex integrante de la dirección de la comisión directiva de algún club. Rodríguez Larreta, devolvé lo que te robaste en Racing. Sí. Ah, y Santilli, devolvé lo que te robaste en River. Larreta estaba en Racing, ¿no? El padre de Larreta, sí. La cara que tiene, ¿dónde crees que esté con esa cara? No puede estar en otro club que no sea Racing. ¿Todo dirigente de clubes? ¿En serio? Sí. No, era el padre, los padres. Bueno, déjame terminar con... Perdóname, disculpame. Me callo la boca, por favor. Si no, pues nos colgamos. Me ofendí. Y desde por allá, veo unos carteles que decían... Y que decían Macri procesado, no sé qué pin que pan, unos cartelitos que había una gente muy contenta así teniéndolo. Sí. Macri, estás procesado. ¿Quién será? Era Ana Paredes y su movimiento, la corriente clasista y combate. La CCC. No, la CCC no. Era Ana Paredes, yo quiero saber eso. Si sí. Ana Paredes tuvo algo que. La BCG es el movimiento de Ana Paredes. ¿Cómo es la sigla? No sé, la vacuna, la BCG. ¿Me corta o me larga? No, ¿para qué es la BCG? ¿Para la gripe? Para las llagas. Yo qué sé. Sí, pero vos no trabajaste en una farmacia. Sí, pero no tengo nada que ver con las vacunas. No era mi ámbito. ¿Y no vacunaban en tu farmacia? ¿Sí? Igual la BCG no se da en farmacia porque se lo dan los bebés muy chiquitos. Cuando recién salen se la dan en la nursery. ¿En la nursery? En la nursery. ¿Y qué? Ah, yo no fui a una nursery. Nah, se van así en tu casa, boludo. Eso de barro. Sí. Me tuvieron el cordón a mí. Ahí en sí. Bustillo. Nací ahí en la... Claro. Totalmente. Che, bueno, ¿alguien sabe esto? Yo quiero saber si Ana Paredes nos estás escuchando. Sé que fueron los compañeros del domingo, fue la carrera. Fueron a hacer un scratch. No me politices el programa, Alejandro Villalba, con el tema compañero. Es posible que haya ido con algún cartel, pero no sé si de ese... ¿Vos fuiste? A ese... No fui. Todo lo que tenga que ver con el deporte negro no participó. Ni para mirarme. ¿Pero nunca hiciste deporte negro? ¿Nunca hiciste deporte? Sí, muchos años. ¿Vole? ¿A qué jugás? ¿El handball? No, el vóley. ¿Al vóley? Un deporte machito nunca, ¿no? No. Vóley. Siempre puntito, siempre. ¡Ay, punto! ¿Y qué eras? ¿Qué eras, armador? Vos también jugabas al vole, ¿qué te haces? Es verdad. ¿Qué eras, armador? Era armador. Yo sigo armando igual, ¿eh? Ya sabes. Me retiré del vole y. Ya sabemos. Me retiré del vole. I have a message. Che, todos me gusta poner. Pongan un comentario. Soledad Balmaceda, Sil Jara, sí. Estela. Leyenberger. Está Leyenberger, sí. Amiga del barrio que no sé en qué planeta no está. No sé viviendo. Si, con ese apellido, no sé si de tu barrio. Para, mí, para mí es Recoleta. Sí. En el mío son todos. Sánchez, Campos. González. No. Campos. Pero el mío es Campos, sí. Estrada. Ah, está bien, es. Claro. Es oligarca. Claro. Sí, también. Bueno, muchachos, ¿qué fue de su fin de semana? ¿Qué hicieron el fin de semana? Nerito Villalba, arrancamos por vos. A ver, espérame que me acuerde. El sábado fuimos a grabar. Ah, eso te quería preguntar. Lo venía pensando, grabando. Sí. ¿Cómo estuvimos grabando? Eso? Estuvimos haciendo las otras referencias, grabando las otras referencias. Sí. Y intentando con un tema la batería, pero me complicó, así que... Lo descartamos. Dejamos ahí. Lo dejaron ahí. Ahí porque estamos grabando las batas, las estamos grabando directas, digamos. Ah, no van a pasar por MIDI. No van a pasar por MIDI. No pasan bien, por el negro. Y así que bueno. Estuve rápido, dame la mano, boludo. No me querés más, negro, me estás mirando con bronca, boludo. Siento que tu amor por mí ya no es el mismo de antes. ¿Por qué decís porque eso, sí, boludo? Estoy perseguido. Estás perseguido. Estás susceptible. ¿Qué te pasa? No. Bueno, así que estaba, llevó tiempo. Igual sí. Estuvimos más que nada grabando las referencias. En los últimos 20 minutos de las 2 horas que estuvimos, quisimos meter la bata y no salió, entonces sí. Resolvimos. ¿Cómo están haciendo? ¿Están grabando primero? Grabamos una referencia de guitarra y voz, sí. Pero en este tema en particular arranca con una introducción toda abajo. Entonces intentamos grabarla bajo, guitarra y voz. Y ahí se complicó porque se nos corría el tiempo. Ah, a la referencia se le cortó. La referencia va con un metrónomo. Sí. Y clic, la idea es que vaya. Clic, sí, clac, te. Clic, clac, no. Clic, clac. Te come. El primer mensaje de la noche. Sí. ¿Qué dice? ¿Quién? La señora Silvina Jara. Sí. Ajá. Bienvenida, sí, Silvina Jara. Cuando yo recientemente dije, en vez de poner me gusta, comenten, sí, y pone de manera peyorativa y con calito, sí, carita oliendo a mierda, sí. ¿Y qué comentario esperan? Hagan alguna pregunta y ahí vemos. ¿Te entregás? Tiene razón. Qué animal que es esto. Ay, Dios. Es que Francisco pregunta. Se apiade de nosotros. Es una pregunta. Sí. Es una pregunta. Che, paso, ¿puedo pasar un chivito? Dale. Por favor. Hicimos una página, Los Amigos de Cristo. Sí. Somos la barra brava de Francisco, así que el. Sí, Los Amigos de Cristo. Pongan me gusta. Primero, o sea, los requisitos, los 7 pecados capitales, ninguno hay que tener. Y bueno, los demás pecados. ¿Y qué haces vos ahí entonces? Yo coordino todas las cuestiones políticas. Pero si es condición sine qua non no tener ningún pecado. Yo no tengo pecado. Yo no he pecado, hermano. Jamás. Creo que lo único que hice de los pecados, no robarás. Después todo lo demás. Y el de la lujuria y todo eso. La gula, la lujuria y todo eso. Yo gula nunca tuve. Claro. No, fuera de joda, estamos haciendo Los Amigos de Cristo. Así que. Acá, el mate para este lado, maestro. Que se, que ah, claro, se quiera sumar. Pero mate, vos sí, ya tomaste 2, yo tomé uno solo, negro. Conseguí trabajo. Es la tercera ronda esta. Conseguí trabajo. ¿Conseguiste laburo? Sí, estoy en un emprendimiento. ¿Sí? En realidad es muy incipiente. Estoy haciendo, viste, todo lo que tiene que ver con paja. Sombrero de paja, esas mesitas de paja. Soy el mejor pajero. El negro contento encima, viste. Sí, sí. Igual el chiste que te hicimos fuera. No, y también estoy contento porque veo a las demás personas. Veo chicos lindos, chicos simpáticos. Eso suena muy gay. Chicos carismáticos. ¿En dónde? Y en mí veo. Todo lo contrario. Che, ¿qué les estaba por decir? Estaba viendo hoy el Facebook de la revista Barcelona. Gracias, negro, querido. Te quiero. El Facebook de la revista Barcelona. Otra vez. Ahí está, muy slap. ¿Cómo me gusta que en este país se solucione todos los golpes? Claro. La estamos con alambre, amigo. Sí, no, pero todos los golpes. Me encanta que se solucionen los golpes. Che, estaba viendo la revista Barcelona que dice que ya se están vendiendo la. En los Barrera también. Sí. No, se están vendiendo las réplicas de la sotana de. No me digas. La salada, todo. Qué genio. Sí. Y hay gente adulterada. Que lo compra. Hay gente que lo compra. Adulterada, pero es la revista Barcelona, boludo. O sea, pensé que eran las salada. Pensé que. No, pero pusieron así. Bueno, sí salieron remeras el primer día con la frase: vengo del fin del mundo. ¿Ah, sí? Sí, al toque. Ya el primer día se estaban vendiendo en internet. Sí. Remera. Sí. Yo, ¿a vos te pone contento? Porque con vos no lo hablamos este tema. ¿Te pone contento que el Papa sea? Que el Papa sea. Tengo que hablar. ¿En serio? Meté el chiste cuando vos quieras, pero. En realidad no produce nada en mí. Si bien soy católico, no. Me parece que la figura papal, sí. ¿No? No. Es una figura cuasi abstracta, te diría. Porque decir que es el enviado de Dios o la mano derecha de Dios. Y me parece tomarle el pelo a la gente, como yo que no cree en la iglesia como institución. Claro, ¿viste? Bueno, que eso es, no, yo no es que no creo. No es que no creo en la iglesia, pero digamos, ver todo el trasfondo que tiene y decir, reducirlo a todo, tenemos un muerto abajo del placar, sí. Me parece una cuestión. Hay cura, mi abuelo dio, por ejemplo, fue diácono toda su vida y dio la vida por la iglesia. Sí. Hizo cosas en el barrio, pero gente como mi abuelo, por ejemplo, como Mujica. Ni siquiera obispo. No, o como el padre Ignacio Blanco, que lo conocemos, es amigo, nunca van a llegar a ser papa. Sí. O sea, hay una realidad en cuanto a lo que es la estructura eclesiástica y a la ideología, a la idiosincrasia, a los mismos criterios. Son criterios sumamente dictatoriales, represivos, y bueno, clasistas. Entonces yo no me cabe a mí la movida del Papa, sí, porque es administrar, no digo que sea una de las personas más poderosas. ¿No le llama la atención que de repente, por ejemplo, No, no, igual a mí no me llama la atención, me parece hasta lógico que canales como TN de repente ahora tengan prácticamente... Tratá de no comerte las ceces, me dice Noelia Andrea Noalart. ¿Por vos o por mí? Y a mí me manda el mensaje, mira Noelia, yo primero te voy a decir una cosa, no me como las ceces. Sí. Así que escuchá bien este programa, porque tenemos información de Carolina Aquino, de Noelia Noalart, que la vamos a dar que la vamos a dar en breve. Sí. ¿Estás extorsionando? Sí. Así Noelia, que, conocemos a tu depiladora. No nos hagas hablar. Mirá que esta tiene carácter, ¿eh? No nos hagas hablar. Va a venir y te va a poner un sartenazo en la cabeza. Conocemos a tu depiladora. Alcides, el muchacho guaraní que viene acá a la radio, tiene información sobre Noelia. Así que voy a dejarlo todo en manos de Alcide para no ser yo el que mande al frente a nadie, obviamente. Bueno, volviendo al tema del Papa, coincido que es una de las personas ahora más poderosas y más influyentes del mundo, por lo menos en América Latina, donde la doctrina católica, desde la conquista de América, desde los primeros corchazos hasta los últimos, que somos civilizados, matamos solo en nombre de Dios. Claro, matamos solo en nombre y matamos gente como uno, de carita redonda, medio morochito, así como yo. Yo no hubiese resistido. No comprar gorro colla. Claro. Claro, entonces, no, la verdad no estoy de acuerdo con... Me da hasta náuseas. Lo digo fuera de broma. Esa cosa de besarle la mano, ese viejo... Pero el chabón igual ahora, por ejemplo, salió a decir que no quiere que le besen las manos, que dice que se toma el bond y toda esa boludez. ¿Quiere que un pendejo le chupe la pija? Sí. Está en esa nomás el chabón. No, la mano no me beses. Dale un besito a Petete. Seguí la flecha. Seguí la flecha. Agite antes de usarlo. Sí, totalmente. Pero bueno, no sé. Igualmente, en 2 meses se le pasa a Francisquito. Igual, a la persona más contenta, el argentino más contento de que haya asumido el Papa es el señor Guillermo Andino. Sí. Y Feynman. Pensamos lo mismo. Y Robertito Funes Ugarte. Sí, sí. Y Feynman ahí está chocho. Feynman está chocho. Para mí se le hace agua a la cola a Feynman. Sí. Tiene gana que se lo apoye Bergoglio. Yo te digo la aposta. En serio te digo, o sea, está enamorado de Bergoglio el chavo. Me parece interesante que haya un papa argentino. Es una No es una casualidad. No eligieron al más católico del mundo. No lo eligieron por ay, ¿quién es el mejor cura del mundo? El mejor obispo del mundo. No. Eligieron un tipo que pueda volver a llevarle a un lugar como América Latina, que está cada vez más civilizado, por decirlo de alguna manera, no quiero ser hijo de puta, no quiero que suene racista, pero que está cada vez más civilizado, más avanzado. Desarrollado. Bien. Desarrollado. Mirá con la cara que te miró. No, gracias. Gracias por... suena. Igualmente, la civilización no pasa por una cuestión netamente anglosajona. Sí. Me parece que las civilizaciones americanas desde antaño son muchísimo más ricas que las europeas, que también son ricas en cuanto, qué sé yo, puede ser, no sé, el renacentismo, todo ese tipo de ramas o de culturales, pero me parece que nosotros los latinoamericanos, los americanos, tenemos grandes herencias de esas culturas que no podemos negar. Sí. Tanto los africanos como los americanos, los europeos cooptaron esa capacidad cultural que teníamos nosotros para llevarla a la práctica en distintos ámbitos. Y después vos capaz que vas a mí me ha tocado ir a estar en Venecia, en Holanda. Sí. Que se cruzan esas, ¿no? Venecia y Holanda se cruzan. Claro, es acá cerca de República de Francia. Sí, por ahí, más o menos. Sí. Pero bueno, nada. Volviendo al tema del Papa Bergoglio, la tenés adentro. Sí. Bueno, no, lo que digo es que no es casualidad que hayan elegido un tipo de estas latitudes. El pibe Trosco dijo algo que fue genial en el Facebook. Reiteralo o buscalo. No, te lo digo porque lo acuerdo de memoria. Cuando estaban en el cónclave, dice, hay, no sé, 25 obispos reunidos. Qué bajón estar ahí y tener 9 años. Sí, hacen un desfile. Y para mí el chabón que dijo, habemus papa, para mí estaba... Habemos papa, pero estaba re falopeado. Sí. ¿No? Estaba medio durapio. Pero igual, ¿cuántos años tenía ese señor? Muchos. 8 papas habrá visto. Para mí vive porque en YouTube, donde es al cine, la gente vive aproximadamente hasta esa edad. Claro. Como no tiene un corno que hacer. Le estaba agarrando una CB y nadie se dio cuenta, se cagaban todo de la risa. Los que estaban alrededor se cagaba de la risa y para mí el chabón estaba dando un ataque de algo. Como una anécdota que me contó un primo mío, ¿la puedo contar? Sí. Que dice que en su época estaba de moda el breakdance. Y había un amigo de ellos que aparentemente era epiléptico. Sí. Y no sabía. Entonces, no, te lo juro. Entonces dice que el tipo se cayó, le agarró un ataque de epilepsia. Y todos se pusieron en rueda. Y el chabón estaba rabioso. Y vino la novia y se preocupó. Y sí, obvio. Pero igualmente al epiléptico hay que dejarlo, ¿no? Es como que. Habría que saber estas cosas. ¿Qué hacer con un epiléptico? Le agarra un ataque. ¿Qué hacer? A mí me agarra una desesperación, no sé qué. Yo te cago a patadas, Fede, si te agarra un ataque de epilepsia en el piso. No, igual yo no soy epiléptico. Un cagazo. No, pero me pego un cagazo y capaz que es más sencillo de lo que uno piensa. Capaz que hay que dejarlo que no se golpee. Lo que escuchas es meterle la mano a la boca. Con la fuerza que tiene te corta el dedo. ¿En serio? Sí, te corta el dedo porque tiene tanta fuerza en la mandíbula. Lo único que hay que hacer es... Dejarlo. Solamente ponerlo de costado para que no se ahogue con la mano de atrás. Sí. Muy bien, Ahí está. Eso es importante saberlo. Nada, es importante saberlo porque, por ejemplo... Sí. No me diga. Aparte de la epilepsia... Claro, ni hablar. Sí, sí. Qué garrón. No, igual es un garrón que un amigo te corte un dedo a mordiscón. Por más epiléptico que sea, es un garrón. O sea, te sentís mal después. Bueno. Quédate si gusto este tal. No. No, boludo. No. Eso hay que avisar, chicas. Avisen si son epilépticos. Un cartelito, un tatuaje. Algo. Un tatuaje acá medio escondido que ya soy epiléptica. Bueno, no, voy a contar una anécdota que tiene que ver esto con el tema de los ataques de la gente. Que muchas veces hay gente que se le agarra un ataque en el piso y todo el mundo dice: ah, es epiléptico, déjalo, capaz le está pegando un bobazo. Hay que llamar a alguien. Claro. Estaba contando Héctor Conde, que es el muchacho que toca la armónica en Cuarto Oscuro, que fueron a comer a fin de año a un lugar en Avellaneda y a un tipo le agarra un ataque. Le agarra el ataque y pensaron que era epiléptico y más o menos como que primero se asustaron, después no, que pinque pam. La cuestión es que el chabón la quedó. O sea, el señor falleció en el restaurante. En el restaurante. Un garrón, ¿viste? Y a partir de eso después hablábamos con Héctor, con el cabezón, y decíamos, no, qué bueno que estaría que haya cursos para que todos sepamos más o menos que diferenciar una cosa de otra, poder hacer un RCP, poder, no sé, que los restaurantes estos grandes tengan un desfibrilador. ¿Qué es no sé qué es, desconozco. Son esos aparatos que se les llama electroshock, ¿viste? Electroshock. Que lo puedan tener, que tengan un enfermero. O sea, los restaurantes no me parece descabellado. Estaría bueno que haya una iniciativa como para que los restaurantes importantes tengan un servicio de enfermería, yo qué sé. Sí, no, o mismo algún mozo que tenga conocimiento en... Claro, de primeros auxilios. Totalmente, sí, pero porque en un restaurante, ponele, te ahogás con algo, te ahogás y cagaste. O sea, capaz que por un, no sé, boludo, te comiste un pedacito medio grande y... Con un hueso de pollo. Claro, un hueso de pollo y quédate culo para arriba porque nadie sabe qué hacer. A mí me pasó eso en Pizza Libre y todo el mundo se dio vuelta a mirar. No, ¿qué hiciste? Sí. Me atraganté con un pedazo de pizza. Sí. Entonces empecé... Y no podía largarlo. Yo te cago a patada el pecho. Y de repente... Sí. Eran 4 porciones de fainá juntas. Ah, una cosa así era. No. Acá tenemos otro mensaje de Sil Jara. Sí. Dice, con respecto a lo que decías vos, sí. De entregar, sí. Dice, depende de qué y a quién yo entrego. Está perfecto. Ja, ja, ja, ja. Está bien, está perfecto. Depende de quién lo lea. Depende de quién lo lea. Depende de quién lo lea. Claro, porque si estamos diciendo depende de qué y de quién, bueno. Claro, totalmente. Sil Jara. Así que, bueno, Sil, ahí tenías una pregunta, respondiste bien. Sigamos adelante con el programa. No nos metamos en un berenjenal, porque claro, sí, no, sino, no. Silvina es muy picante y vamos a terminar. Sí. Aparte, Stuart Little, Stuart Little, Mickey Mouse y... Sí, más o menos. Sí, están a full. No yo, Maxi no, el negro. No, no, sí, obviamente. Che, bueno, son las 10:30. Vamos a dos temitas y volvemos. Pero, está, pero la paso bien yo hablando. Bueno, quédate hablando, yo me voy a un pucho afuera. Sí, manejalo vos. Manejalo vos. Bueno, sí. Nada. ¿Qué? ¿Cómo tuvo tu fin de semana? A ver, contame. Porque quedamos no en el fin de semana. Estuvo muy bien. Me lesioné el viernes. Sí. ¿Fuiste a bailar el sábado o el mismo viernes? Fui a desparramar talento el sábado. Sí. La pasé muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Muy. Muy. Así, muy. M-O. Muy. M-O. Después me fui a Pancho 10. Sí. Me comí un pancho, un patty, le puse ketchup, mayonesa, sí. Sabona. Chimichurri. A la mierda. Provenzal. Y en vez de papitas, buscapinas por arriba. Y le puse papitas. Sí. Y después el de bigotes le pedí un beso, el que te atiende. Sí. Que cambiaron el staff de Pancho Díaz. Sí, porque pusieron sí. pizzería también. Sí, sí, hasta café. ¡Apa! Luigi era la única persona que estaba tomando café. Sí. Que Luigi te mandó al frente. En Pancho Díaz. Sí, domingo a las 8 de la mañana. No voy a decir con quién estaba. Sí. Porque. ¿Hombre o mujer? No sabría decirte. No, no sabes de con qué no sexo sé, nació. No sé. Capaz que es hermafrodita. Puede ser. O Monfrodita, como dicen en el Paraguay. ¿Cómo dicen? Monfrodita. Monfrodita. Sí. Según mi papá. ¿Por qué le sacan letras a la palabra? Según mi papá. A la palabra. Acá, otra vez Sil Jara. Sí. Che, si Carol habla, que se acerque a un micrófono, che. Queremos no. oír tu sexy voz, morocha. Sí, Carol, ya sabes, ¿eh? ¿No tenés micrófono ahí de ese lado? Loco, agarrate, ¿sabes cómo te dicen a vos, Sil Jara? Por el comentario este, que hiciste, te voy a decir cómo te dicen a vos. A vos te dicen Brownie, amiga. ¿Sabes por qué? Porque te falta un golpe de arma para hacer torta, loca. Así no mate, lo digo. es media lesbi, Sil Jara. Tiene cara de lesbi, para mí. No. Hijo de Dios. Para mí. Está todo bien igual, ¿eh? Si ella quiere. Claro, si quiere experimentar. No, ¿qué experimento? ¿Vos decís Sandra Meno y Celeste Carballo? Sí. Para mí le gusta la tijereta. Puede ser. Para mí tijeretea seguido. Claro. Para mí. Igual eso es muy subido de tono. Me parece que hay que ubicarse. Sí, está bien. Me gusta demasiado lo otro. ¿Qué? Yo pensé no, que... No, no. Yo pensé la incineraste, que... claro. ¿Cómo le gusta? Sí, no, pero yo pensé cuando dijo, no, para mí le gusta demasiado. Y yo pensé que terminaba claro. con una guarangada. Terminaba con un ¿sabes cómo le gusta? Sí, así no. Está bien. Ese gesto, gracias a Dios, no estamos en televisión. Sí, y no sí, sale. Sí, sí, sí. Silvina, conste que nosotros estábamos siendo dentro de todo respetuosos. Claro. Y la que te prendió fuego fue la virtud esta. Pecano. Nosotros no tenemos nada que ver. Sí. Con amor, dice. Sí, con amor. Menos mal. Yo vi fotos de ustedes poniéndose bronceador. Sí. Ay, sí. Yo vi, sí, sí, ¿eh? Sí, yo también. Yo vi, había mucho amor en esa frotadita de bronceador. Sí. Sí, está bien. Estaba papa y huevo. Sí. Sí. Tortilla. Secretos de Colón. Sí. ¿Secretos de quién? Los secretos de Colón. Sí. El vino en Colón montaña. Porque habrán chupado, pero sí, no mal. Olvídate. No, mi fin de semana fue así. Viernes me lesioné, sábado salí de Parramar Talento por las pistas de Quilmes. El domingo me levanté, comí sorrentino. Después me volví a acostar, me volví a levantar. Fui a la computadora. ¿Nadie fue a festejar San Patricio ayer? Chateé. Yo sí festejé San Patricio. Sí. Sí. Puse una estampita de el hijo de Musi. Sí. Sí. Y prendimos una vela al lado. Claro, le prendí una vela naranja. Y le pedí más guardia urbana. Sí. Y también le prendí una de Scioli y le pedí más deporte, más inclusión. De todo un poco. Optimismo. Y tengo una foto de Skinner, obviamente. Obvio, sí, sí. Así. Esa sería la Sagrada Trinidad. Cuando vos entras. Cuando vos entras a mi casa está la foto de Skinner, que se parece al chico sin suerte de internet. Así. Entonces, tengo una oración yo para Skinner. ¿La podés decir ahora o la querés decir después del corte? No, no, eso es cortita. Dale. Digo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Skinner, por favor, aléjanos del mal. Aléjanos de Pañuti y Sacone. Aléjanos del Judas que tenemos en la escuela, Alejandro Villalba. Aléjanos de todo mal, de todo indicio de subversión, de todo indicio de pensamiento. Por favor, aléjanos. Necesitamos mediocres, mediocres y mediocres. Amén. Amén. Y en este humilde homenaje vamos a ir un corte. Dos temitas y enseguida volvemos. Y comenten. Che, es que me interesaría mucho tener a Skinner en este programa un día. Invítenlo. Invítenlo. Me interesaría mucho tenerlo a Skinner. Vos decís, ¿cómo lo ves? ¿Cómo sería la entrevista? No creo que venga. Es cobarde. Qué lindo si llega a venir acá. No, pero vamos para... El chabón no escucha este programa, ¿no? Supongo que no. Bueno, si para... escucha... Un día no te traemos a vos o te escondemos por ahí porque a vos te apagamos el foquito así ya no te ven. Te escondemos por ahí y vamos y lo encaramos. ¿A vos te conoce, chabón? No sé, no creo. A mí no me conoce. Ponele que yo lo encaro. Sí. Entonces yo voy y a la escuela y le digo... ¿Cómo se llama el tipo? Jorge Sosa. Jorge. ¿Qué haces, Jorgito? Digo, yo tengo un programa de radio, ¿viste? Y la verdad que estamos queriendo saber un poco de que me dijeron que vos sos un buen directivo, tenemos ganas de invitarte a un programa. Hacerte unas preguntitas para ver cómo estás encaminando. ¿Cómo ve la juventud hoy? Claro. Así le hago el entre, le hago el entre. No, pero hay que ir a inflarle un poquito el ego como para que se esté como para que el chabón se piense que se está corriendo la bola de que él está haciendo un buen trabajo en la media 7. Es una emboscada. Pero hay que pensarlo bien. Una emboscada. Cuando viene acá, lo fusilamos. Las dos primeras preguntas son, Jorgito, contanos. Y después cuando aparece Negro Villeta, el chabón así se pone de todos colores. Claro. No le pegues, negro, boludo. Controlate. La podríamos hacer, ¿no? Podemos empezar a engañar a gente. Ya el otro día, por ejemplo, dijimos que vamos a hacer una rifa. Vos no estabas. Vamos a hacer una rifa, vamos a rifar algo. Sí. 1000 números. Pero vamos a vender del 000... al 200. Yo voy a vender mi virginidad. Si alguien la quiere comprar. ¿El de la bandera? Bueno, No. Podés sacar buena guita ahí, ¿eh? No. No me gustan los hombres. No tengo nada contra. Es una transacción, pero, igual. Es una transacción. Pero bueno, voy a vender mi virginidad a aquella que esté interesada. Sí. Y sigue abierta la. El llamado a la solidaridad para conseguirle un padrino al Negro Villalba. Claro. Ahí todos los que se quieran anotar, para que a ver quién quiere ser el padrino del Negrito, por favor. Hay un que se postulante. Sí, lo vi. No tenemos ningún. Negro, no quiero que te sientas mal, pero no hay nadie que se haya ofrecido. Nadie. ¿Yo todos puedo ser tu padrino? Le esquivan todos al bulto. ¿Puedo ser yo? Si no conseguimos algo mejor, sí, Fede. Yo lo quiero al Negro. Yo también lo quiero, pero yo quiero que tenga algo mejor que yo. Yo no quiero ser el padrino del Negro. Yo te quiero de un patricio para arriba, negro. Yo ya te dije. ¿De qué? De un patricio para arriba. No, ni en pedo. ¿Un Aníbal Fernández? Ni en pedo. Sí. Te lo gestiono, Aníbal, ¿eh? No, ni en pedo. ¿No? ¿Seguro? No. ¿Quindimil? Tampoco. ¿No? ¿Cafiero? Sí, ahí te gustó. ¿Cafiero te gustó? El escriba. Ahí te gustó. Lo único que le falta a Cafiero es el padrino Negro Villalba. Porque Después hizo todo. Después hizo todo. Pasó por todo. Sí. ¿Un José Luis Manzano? Ahí está. No, José Luis Manzano. ¿No? Ni en pedo. ¿No? ¿Moria Casal? No, pero esa sería la madrina. La madrina se la queremos conseguir a Cristina. ¿A Cristina? ¿Qué Cristina? Fernández de Kirchner. La de la vuelta a mi casa. ¿Fernández de Kirchner? Cristina, sí, Cristina con K. La madrina. Y el padrino, no sé. No, hay varias opciones. Zainaldín. Ese es bueno. Puede ser. Ese es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno Zainaldín. Pero bueno, vamos a ver cómo lo. Bueno, acá leo el último mensaje. Dale. Ten cuidado con lo que deseas, Fede. Seguro aplica algún hombrecillo. ¿Quién escribió eso? Noelia Andrea Nualart. Sí. ¿La que conocemos, la depiladora? No sé, yo no me meto en esos. Cobarde. No. ¿Cómo arrugás, cagón? Tiró la piedra. No, cagón. Usá la impunidad que da este micrófono. No. Víctor Hugo Kosciuck. Aprovechá la impunidad que da esto. Víctor Hugo Kosciuck. Sí. A ver qué dice Víctor Hugo Kosciuck. Víctor Hugo, querido. Una boludez, seguro va a decir. Sí, ¿no? Una interesante. Dale, sigan hablando de espíritus, fantasmas. Eso es del viernes. Pero no, recién lo pone. Ah, no, acá. Ya están engañando a gente, haciéndonos creer que hacen un programa de radio. Bien que lo escuchás, boludo. Vos sos el primero. Besos y abrazos. Víctor Hugo, vos sos el primero que compraste, ¿eh? Vos entraste en la rifa de San Jorge también, ¿eh? Sí. Este la rifa de San Jorge, este tiene todo. Y bueno, y después de pagar 40 años le enchufaron el fiabuno. Víctor Hugo Kosciuck de vuelta prendido a la web. Sí. Así es la palabra. Sí. Y Víctor Hugo Kosciuck nos dice a todos, jaja. hablé en plural y soy el único oyente. Bien, por estás eso. Equivocado, Víctor Hugo. Se engaña él mismo. Te estás engañando. Te estás engañando a vos mismo. Sí. Que las repercusiones del otro día de la gente de La Chilinga me dijiste que fueron muy buenas sí, para con este programa. Le gustó el programa a los chicos. Sí. Bueno, voy a invitarlos para que vengan acá. Sí. No sé si alguno tiene una objeción. No. ¿Y no iban a venir un lunes? Sí, sí, pero no. Los yo lunes no pude, vos venís no, de ensayar, no, pude, no pude ir hoy porque tengo la rodilla rota. Mentira, muchacho, se fue a bailar el sábado y ahora no fue a ensayar. Ay, qué putito. Mentira, muchacho. Sí. Este es el Rodríguez Larreta sí, de la sí. radio. Es el buchón. El buchón de la radio. Aparte no bailé pero... tampoco. Estuve haciendo barra, conquistando mujeres, pero no. Movía la pelvis nada más. Sí. Che, ¿es verdad que los chicos, todos los que tocan en La Chilinga, tocan instrumento de percusión porque viven en barrios donde no hay luz, no pueden chupar una viola, nada? ¿Es por eso? No. No, porque siempre hablan de Gutiérrez, de Varela, todo de Peleta, de todos esos lugares. Si te vienen a buscar, yo te digo, el profesor. Sí. Tiene una mano así. Sí. Te llega un así un slap sí. en la que te la hunde para adentro. Igual no seamos tan boludos, invitar al profesor, traigamos minita que le metemos sopapo de último. No. Eso está muy mal lo que acaba de decir. Bueno, me tengo que defender. ¿Qué crees que claro. me queda viaje un negro con la mano así, boludo? Defendeme, boludo. Estuvo muy peyorativa y demás. Sí. Esa acotación, no sé que si el compañero bueno, Villalba coincide. Evitemos la violencia de género. El camarada, porque el negro Villalba iba aclarando que no es peronista, él sí, es socialista. No, es socialista. El camarada. El camarada. Socialista que vive en el country. Claro. Sí. Sí, sí, como todos los socialistas. No conozco un socialista. Que se tome el bondi. Que se tome el bondi. Yo tomo bondi, boludo. Porque no sabe manejar, boludo. Pero nunca tuve auto. Tenés más propiedad que la Lube Vera. Vos querés ser como Zamora, ese es tu sueño. ¿Viste? Sí. Que Zamora viaja en subte. Sí, bueno, sí, el negro sí. Villalba viaja en falta vender libros. Pero cuando va al barrio, ahí hay servicio. Creo que cuando entras hay servicio de catering. Ahí sí, más o menos. Te esperan con un sanguchito de mía, sí. ¿No? En la puerta. Sí, un champán. ¿De Villalba? ¿Champán? Sí. No, gracias. Y pasa apurado así. Che, bueno, sí, lo sí, estamos sí. extendiendo. No estamos yendo al carajo. Bueno. ¿Puedo decir una cocina? Adelante. Por favor, gente, quédense ahí porque Alcide tiene varias denuncias. Bueno. Vamos con para Noelia Novalart, para Noelia Novalart, sí. para Carolina Aquino sí. y para todos los que están. Víctor Hugo Collí, que está en el horno. Uf. Otro que está. Y trae un nuevo tema, así. Opa. Un nuevo remix. Dice que lo invitó a tocar Tiesto. Sí. Sí. Tiesto. Oh. Sí, no, Tiesto. Oh. En Miami E. Sí. Tiesto. Sí. O en Miami E. En Ibiza A. Ah, claro. Así que, bueno, así está incursionando. Viste que están todos los rubros. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, va a venir hoy con un nuevo tema y bueno, a deschavar gente, obviamente, entre sí. ellos. ¿Qué hicieron los días de paro, va a decir Alcide, los docentes? Opa. Prepárense. Opa. Bueno, vamos a dos temitas y enseguida volvemos con más cabezas de radio de día lunes. Se arrastrar tu destino. Hay tanta lluvia en tus ojos, tu amor no vino. Nadie está cerca, todos se alejan tomando. Tu cuerpo se está aniquilando. Hay tanto fuego en tu alma, puedes quemarte. Sigo dando vueltas de madrugada, borracho, tirado. Necesito una explicación. Come to town, I come with me bandera now. Tell you now, say. Babylon town, gonna scare you now. Right, I'm gonna those girls flip when they think of the big ball. I'm going to move down the avenue in no shoes. I'm gonna laugh and cry. I'm going to move, I'm going to do kakanangaling and day all day long. I'm going to make them try to remember Natty Dreadlock. I got the ball, Natty Dreadlock. Por los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Me imagino un tren recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por vivir. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas argentinas, selvas del Brasil, canción americana, tira por la ventana. Bueno, segundo bloque de Cabezas de Radio de día lunes. No está funcionando esto todavía, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Estaba rico el café de Pancho Díaz? Ah. No. Marche preso. Y bueno, fíjate, Berazategui, chico, boludo, ponete a alejar un poquito más. No te monté al patio de tu casa, boludo. Claro, te a la 14.142. No quiero que me vea nadie, vi a Pancho Díaz un domingo a las 8 de la mañana. Todo Berazategui te vio. Yo también, hasta yo te vi. Claro. Mirá los gestos que hace. Bueno. Ha llegado Antonella Nieva. Antonella Nieva, bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Todo ¿Cómo bien? Anda? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Saludos, ¿eh? Si te vas. Ah, che, saludos. Y cuando te vayas, si no nos saludamos, saludos. Claro. A ver, yo esa parte no la sé. A ver, decime. Saludos, no, porque ella sabe. Bueno, está bien, ¿viste? Celosa de las hermanas, ¿qué es? Por el amor de Dios. Sí. Che, te mando un saludo al remisero. Sí, el del otro día, el que te quería pasar valores. Sí. Te quería pasar por la piedra. Olvídate, sí. Tiene la luz para mirar encima. Sí. Sí, y bueno, está bien. Sí, pero el chabón tira el anzuelo. No, pero aparte tenía si 70 pica, años. Pica. Si en pica, la pica. No te veía, boluda. Tenía que prender la luz, se puso los lentes, se acomodó todo. Claro. Igual que buen target que tenés, ¿eh? 70. Sí, bien, bien. Ojo si te ve Bergoglio. Sí. Sos la mama. Terminás siendo la mama. qué boludo. está, todo bueno, boludo. Remo todos los chistes pedorros que vos haces, te los remo todos. Sí, tenés razón. Remame uno. Qué facha que tengo en esta foto. ¿En cuál? A ver. Mirá. Ya la mostraste. No, pero tengo una facha impresionante. ¿Qué era el día de tu comunión? ¿Fue eso? ¿Esa camisa blanca, boludo? La confirmación. Claro, la confirmación, ¿no? Que lo que es la envidia. Aparte, desabrochada hasta acá, mostrando la Virgen María, Santa Rita. ¿Qué tenía ahí? No, boludo, tengo un solo botón desabrochado, si hacía calor. Muy cabeza eso. No es cabeza, boludo. Es cabeza. Es con urbano. No, o sea, da con urbano. Da con urbano. Da olor a Berazategui. Da con urbano, sí. Sí, nada, Berazategui es un lujo. Berazategui te lo abrochá acá. Sí. Berazategui, La Suiza con urbano bonaerense. Totalmente, totalmente. Che, bueno, vamos a pasar las vías de comunicación de este hermoso programa. Tranquilo, muchachos, entren, salgan acá. No estamos haciendo un programa. El programa más exitoso de la radio. De la radiofonía argentina. Viene el programa Beto Casella y después nosotros. Y después venimos nosotros, totalmente. Sí. Bueno, las vías de comunicación de este programa son el 4256-9041 o nos podés escuchar por internet como. A través del www.radiocontodo.blogspot.com. Muy bien. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta que lo haga? ¿Y el Facebook de la Radio Negro cómo es? Mirá, bueno, lo tiré en tanga. Lo tiré en tanga en el pabellón de un pabellón de Seiza. Cabezas de radio el programa, ¿era? Muy bien. ¿Y programa número? Es el 49, ¿eh? Programa número 49. ¿Qué es el 49 en la quinela? El 49 es el muerto que escabia. Ya lo dijiste. Bueno, es el único de ese 49. Ya se es la asunción del Papa. Sí. El viernes programa número 50. ¿El viernes el programa número 50? Vamos a reventarnos, reventémonos. Llámalo a Juan Carlos. Habemos Papa. Llámalo a Juan Carlos. ¿Lo llama? Saludos, Juan Carlos. ¿Hacemos la vaca? No. Mami, no. Bueno, che, si conocen a un traumatólogo, por favor, recomiéndemelo porque acá enfrente tenés un centro de sí, traumato, o Zoom, ¿no? Acá enfrente, sí, ni más ni menos. Ahí yo entro con... Ah, acá enfrente no, tiene fuera idioma ahí. Pero yo no tengo idioma, yo tengo médicos, gordo. ¿Qué te haces si te haces bien la sábado? No, tengo médicos, boludo. Hacé la cola en la sábado, te dan el turno con un número de rifa. Tengo médicos. Che, acá enfrente. Hijo de puta. Acá enfrente, en Ozum, hay un japonés. Sí. Boludo. No se le entiende un choto cuando habla. Sí, cuando escribe. Sí. Cuando escribe. Por Dios, en arameo te escribe. No se le entiende una goma. No, pero cuando habla sí se le entiende. No se le entiende, negro. Es el que la está atendiendo a Doris. No se le entiende un choto. Bueno, vos porque sos medio de allá, de. Tiene algún vínculo oriental. Pero no, boludo, no se le entiende. El chabón te habla y te dice: no, igual es muy buen. Quieto, vete quieto. Yo me atendí durante 2 años acá en Ozum, sí, con el doctor Giamelo a raíz del accidente que yo tuve en la mano. Sí. Así que le mando un saludo a todo Zoom. Se le prendió fuego la mano a Fede un día. Sí. Después tenía una kinesióloga que es la kinesióloga más linda de la Tierra. Sí. ¿Nombre? Laura, creo que apellido. Se llamaba. No me acuerdo el apellido. Búscala en Facebook. No, pero boludo. Laura, no, Laura el Miles, boludo. Claro. Bueno, Laura Traumatología. Laura Miles es prima de Elía. Miles. Uy. Se la remo porque si no le ponemos no, los chistes pedorramos. No, hermosa. Ojo celeste. No, una locura, una manteca, sí, diría Bambino. Y justo la mano te fuiste a hacer mierda vos, boludo. Sí. Boludo. Y bueno, no tiene huesos para quebrarse. No, otra cosa te podría haber roto. No, es un amor platónico. Sí, qué cosa. Estoy viviendo amores platónicos, muchachos, pero estoy a full. ¿A lo loco? Sí, a lo loco. ¿Qué cosa te pasa? Estoy enamorado de un personaje de anime. ¿De anime? Sí. Estoy enamorado de Sailor Moon. Ya está. Estás perverso, aparte. Estoy enamorado de Sailor Moon. Estás perverso. Chau, no sé quién saludó ahí. Chau. Chau. No, saludos, chau. Chau, chau, chau. Saludos. Chau, chau, las gatitas de radio con todo. No. Activas. No, estoy enamorado de Ileana Cabra, que es la hermana de René, la sí, corista de también, Calle 13. Yo también, sí, me caso. Ya, sí, pongo el gancho. ¿Te casás así sin conocerla? Sí, no me importa. ¿Dejás todo? Todo. ¿Todo? Todo, todo. ¿En serio? Sí. ¿Qué pasó con tu novio? ¿Vos tenés novia? Novio tiene. ¿Novio me dijo? Novio, ¿qué pasó con novio? Hace rato que no tengo. Hace rato me la veo. ¿Cuál? ¿Te manda? ¿Cuál? Pará. Pará. Pará. Me... Gabriel Corrado. Sí. La ciega. ¿Qué pasó? La ciega. ¿Seguís de novio? Sí. Sí. Ah. Tranquilo. ¿Por qué? ¿Me vas a tirar onda? No, le va a gustar. No quiero, ¿me vas a tirar onda? No le va a gustar si se entera que... Pero vos te pensás que no es... ¿Sí? ¿Qué? No le va a gustar si se entera que le mandas saludos a todas las chicas. Ay. Y yo le puedo contar. ¿Y puedo poner esa cara así, corte, estoy re dura? ¿Puedes esa cara de Viviana Canosa? Sí. ¿Buchona? ¿Qué bronca le tengo a Janina La Torre? No la puedo ni ver. ¿Sí? A la mujer de La Torre. Me cae mal. Me cae mal. Puede pasar. Canosa está re buena. Sí, Canosa es mi amor platónico. ¿Sí? Sí, me gusta. Aparte te excita, decir la verdad. A ver qué. Toda blanca. ¿Puedo decir a la gente a ver qué opina en el Facebook? ¿Qué personaje televisivo, radial o lo que fuere? Sí. ¿Qué pasa? Estás mandibuleando. Tengo los labios paspados. ¿Qué personaje radial o televisivo les gusta o les genera intríngulis sexual? ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa muy perversa? Intríngulis. Igual ya estamos a las 23 horas y los chicos se están durmiendo, joya. Sí. Ya está, el horario de protección. Después responsabilidad de los padres. Chao, Nico. Mi primer. No. Sí, no, sí, Maxi, sí, no, sí, sí, sí, no quiero escuchar, escuchalo, escuchalo porque. A ver. Porque es. Hagamos de cuenta que es una sesión de terapia. Mi primer encuentro sexual conmigo mismo. Sí. Conmigo mismo. Sí. ¿Qué tal? Fue con las trillizas de oro. No. Bueno, ya que estamos en plano de confesión, mi primer beso fue con una chica más grande que yo. Bien, ya que sea una chica es bueno. Sí. ¿Sabes cómo era el nombre? Tenía 15 años en ese momento esa chica. Sí. Gladys. Dios mío. El bigote más chico, ya me lo imagino igual. Te la dibujo, boludo. Te la dibujo. Menos cintura que un coinor. No, no, no. ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? Sí, estaba linda. Sí, era una petaca. No, estaba linda. Estaba linda. No te puedes llamar Gladys y ser linda. ¿Por qué partamos, no? No, pues no existe. ¿Por qué no? No existe ninguna Gladys linda. ¿La bomba tucumana? Bagallo, boludo. Es una bomba de papa. A mí, o sea, mi target, yo quiero para mi despedida soltero, sí, a la bomba tucumana, sí, que salgan de una torta. Sí. Yuyito González. Sí. Una torta grande como este estudio. Silvia Zuller. Sí. Silvia Zuller. Sí. Y Levón Kennedy. Ya ves que más a mi favor, ya con ese target, Gladys, ¿quién era? Sofía Sámolo, ¿no? Para mí la veterana más linda, te digo el top 10. Sí. Adriana Salgueiro. Sí. Decime que no es linda Adriana Salgueiro. No, Susana Romero, para mí. No, es linda. Hace mucho que no la veo, sí, pero no sé. ¿Tu primer acto sexual con vos mismo, negro, con quién fue? Dale, bro. Con la Coca Sardi. ¡Vamos! Apuntaste alto. Y yo no. Era furor en el quizá. Sí. ¿Vos? ¿El tuyo? No, yo nunca me igual. Bueno, seguimos más adelante con cabeza. No, no, a ver, no me acuerdo. Sí. Una persona que me generaba mucha fantasía, mucho erotismo, no sé. Todas, qué sé yo. No sabés diferenciar cuál de todas. No, me gustaba mucho esta Marixa Valli. Marixa Valli. Siempre ligado a la cumbia a tu gusto. Siempre. No sé, la bomba tucumana, Marixa Valli. Siempre por el lado de Pasión de Sábado ibas. No lo sé, no tengo. Claro, no tengo por ese una, lado. Carola El Bianco me gustaba no, mucho. No, sí, igual que Cristina es lo mejor que nos pasó. Para mí, Cristina, no me la toquen a Cristina porque para mí es lo mejor que nos pasó. Hola, ¿cómo andas, Gaby? ¿Todo bien? Bienvenido a Cabeza de Radio, compañero. ¿Cómo andas? No. Sí, tal vez. Estábamos en eso. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? No, me gustaba mucho Carola del Bianco. Carola del Bianco, linda. Hermosa. Chica. Sí, linda. Hermosa chica. Por donde. ¿Vos, negro, así un amor platónico así de. Carola del Bianco o rubia, obviamente? Sí. A negra no me gusta. No, olvídate. No me ubico cuál es. Carola del Bianco era una modelo pendeja de hermosa, los 90. De los hermosa. 90. Sí. Sí, no lo ubico. No. Al negro le gustaba Choli Berretiaga. Frida Kahlo también. Frida Kahlo. Pero por. Bombón. Por cómo es la mina. Sí, porque Frida Kahlo y Caruso Lombardi da un paso. Tenía mucho bigote Frida Kahlo. No, sí. después la que me gustaba, que esto es un morbo muy grande, sí, el dibujo ese de Roger Rabbit. Sí. La mina. Sí. Igual tenés un problema con los dibujitos vos. Con el Pato Luca también no. No. Akira Kurosawa también me da mucho. Chao. Tuti. Pitufina no, tampoco. No. Pero Cenicienta, ¿viste esa onda? La Bella y la Bestia, ¿te toqueteaste? Y la Bella estaba linda. Sí. Sí. No me acuerdo cómo fue mi primer tocata, ¿no? Sí. Después está la inversa. Ponele la inversa, que por ejemplo, vos dijiste todas chicas lindas cuando hablaste en serio, en el momento que hablaste en serio, que hablaste en serio, por ejemplo, Carola del Bianco. ¿Quién no estaba caliente con Carola del Bianco si era un bombón? No, a mí, yo estaba enamorado, no estaba caliente. Bueno, pero después está la inversa, gente que vos te das cuenta que es fea y que porque está en un lugar visible, vos decís, qué bien que me cae. Yo tengo, o sea, una tía, doy. Yo no tengo una tía que le gusta a Yudica, por ejemplo. Ay, Dios. Porque es mío. Me dice, qué ganas que, de estar con Yudica, que me diga, dale. Hay una perversión ahí de fondo igual. No, pero hay a mí me gusta mucho Belén Blanco y no es una mina linda. ¿Quién es Belén Blanco? Belén Blanco es una actriz que trabajó en, no sé, en Disputas, por ejemplo. Belén Blanco, sí. Blanco, no la saca. Carol, cerrá el Facebook porque se escucha cuando te hacen turu. ¿Quién es Belén Blanco? Belén Blanco es una blanca, bueno. Pero sí, no, pero te digo, pues es una mina blanca, esa, así esos labios pronunciados. No la saco. Flequillo, según Charlie Aquino, dice que sí. Entre el 87% y el 90% de las minas que usa flequillo, dependiendo de del largor. Del largo flequillo. Y de la profundidad también. Petera. Sí, y de la profundidad. Porque si corta carrera, claro, acá, sí. Parecería que no. Mirá, parecería que no. Mirá. Ahora, si pasa la 100. Esa petera y entrega todo. No, pero dicen así. Después hay varias estadísticas. Va por colectora esa también. No, pará. No sé quién es Belén Blanco igual. No, Belén Blanco es una actriz. Después me gusta mucho Celeste Cid. Bueno, pero Celeste Cid es lo más hermoso que dio este país. Me gusta mucho Electra. Bueno, No, creo, me gustan. A vos, negro, me gustan las minas sencillas. Que no te parezca. Que vos te des cuenta que no es linda, pero que porque está en un lugar y vos decís, está buena, le doy, ¿eh? Que no, pero que vos te das cuenta que no es linda. No, me mataste. Sil Jara, no tenés filtro. Vito Vegeta, de Dragon Ball. Por Dios, jaja. Sí. Humanos tangibles, tengo una lista. Bien, esa es la audiencia que nosotros necesitamos. Una audiencia bien hot. Bien hot. No, pero me gustan las minas sencillas. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, al revés. Cuando me gusta yo la voluptuosa. ¿Querés que diga los nombres de los Facebook que estuvimos viendo recién? No, no, listo, bueno. Escúchame. Aparte, me prendés fuego como si yo fuese el autor material de eso. Y, o sea, yo no entré en eso, Facebook, fuiste vos. No mientas, si la computadora la estás manejando. No, vos, mentira. Ahora. Bueno, por ejemplo, odio las minas, estoy podrido, recontrapodrido, que todas las minas digan, ay, qué lindo que está Johnny Depp. Es un negrito de Bursaco, a ver, claro. Si no entendés. Nah, ¿cómo? ¿Con una cuenta? Sí, no, bueno, pero sí. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la cuenta bancaria? ¿No tiene facha? A mí Anne Hathaway, por ejemplo, y Natalie Portman son minas hermosas, sí. Y no son voluptuosas, no son Andrea Rincón. Sí. Nah, pero Andrea Rincón... Salvaguardando que le doy a Andrea Rincón. Sí, pero le das un rato y después... Fumátela todo el día. Claro, yo con Anne Hathaway podría hablar horas. Sí. Boludo. ¿De qué? ¿De Chicago? ¿De Nueva Chicago? Anne Hathaway es una actora. Es divina. Es divina. No, hay lindas minas. Sí, que es la que para los que no la conocen, es la actriz de El Diablo Viste a la Moda. Claro. Esa es. Bueno, después, a mí me gusta mucho... Después la de Crepúsculo es hermosa. No, a mí me gusta mucho, y esta sí que me gusta mucho, hay una serie en Fox que se llama New Girl. Sí. Zoe Dasneshi, creo que es, la chica. No me codio con vietnamita, pero no, bueno. No, sí, vietnamita, ¿sabes? Te agarra, te deja los ojitos chinos así. No sabes, divina. Esa chica me parece muy, muy, muy linda. Después, remontándonos a lo viejo, para mí una de las minas más lindas que ha pisado la faz de la tierra es Carolina de Mónaco. Sí, que la ha pisado. ¿Estoy equivocado? Y se la comió un argentino. Sí. Tenemos papa. Y Willy Villa se comió a Carolina de Mónaco. Un gatito importante. En la revista Barcelona, hoy, haciendo un paréntesis con el tema de la papamanía, estaba diciendo, el papa sería para el catolicismo en Argentina lo mismo que Vila fue para el tenis. O sea que ahora de repente van a ser todos católicos, como en un momento todos sabían de tenis y todo. Oh, tenis, sí. Y todos fueron boxeadores. Los argentinos exquisitan. Sí. Todos jugaron todos al fueron boxeadores. Por todos fueron boxeadores por Maravilla Martínez. Todos empezaron a matar todas sus mujeres por Monzón. No, por ejemplo. Hijo de puta. Argentina siempre tiene eso que claro, tiramos por el balcón y aguante Carlito. Es así. No, pero volviendo al tema, repito, a mí, si bien admiro la belleza, la voluptuosidad en determinados casos, me gustan las minas que son sencillas. A mí me calienta Sandra Russo 678. Sí, a mí también me gusta. Me gusta Cintia García. Ah, Cintia García. García. Sí, palabra es mayor. Una mina inteligente, porque la inteligencia seduce. Sí. Por lo menos a mí, ¿no? Sí. Igual para mí cocina como el orto. ¿Por qué? No sé. Se me hace que cocina mal. Está todo el día hablando de política, eso no sabe cocinar. Sí, me tengo siguen firmando el Facebook. ¿Qué dice la gente? New Girl, sí. Ahí sí me pego, me hago torta, tortilla y todo. ¿Quién? Siljara. Adiviná que. Siljara, sí. Y sí. Sí, mi amor, si ya nos dimos cuenta, igual que te hace muchas preguntitas, te está haciendo muchas preguntitas. Bueno. Tu órgano sexual reproductivo. Pero, ¿este es para mí? Sí. Bien, Arito. ¿Por qué pones esa boquita? Esa trompa, papu. No, bueno, no sé, después qué más me gusta, a ver. Bueno. Pará, también me toqueteé con Flavia Palmiero en la ola verde. Por Dios. La ola blanca era más que la ola verde. Con Flavia no, sí. No, boludo, que me. ¿Qué, boludo? Sos un hijo de puta. ¿Qué? Hasta que la agarró Franco Macri y después dije no me gusta más. Me decepcionó. Y Yuya también estaba linda. Sí, pero Yuya no me gustó mucho nunca. No, Flavia, la estrelliza de oro. Pelé se la. Mamá. Las trillizas de oro. Las trillizas de oro. A mí me gusta mucho, por ejemplo. Pero nunca hicieron una foto ni siquiera arrimándose a lo sexy. ¿Por qué te excitabas tanto? Y bueno, boludo. No sé, yo que sé, me gustaba. Yo ya me imaginaba empartuzado en un pelotero. Así. A mí, ¿sabes qué me gusta mucho? La periodista de canal de Telefe, Milva Castellini. Me encanta. Igual tiene la cara media exótica, ¿no? No, pero me encanta por la voz que tiene. ¿Sí? Ay, papi, por Dios. Te volé loco. Me vuelvo loco. También, puede ser. ¿Qué mina le gusta a los oyentes? O hombre, en su defecto. O a las chicas su nombre. Por ejemplo, creo que Sil Jara está enamorada de Peter. No. ¿De quién? De. ¿Cómo se llama? De Lisandro Aristimuño. ¿Quién es Lisandro Aristimuño? Un paquete que hace unas canciones así para coger minita y esta boluda baile que claro. Quiere, la le gusta. Ah, ese beat. Sí, uno que canta así. Canta medio, así, con los huevos apretados. Sí. Son todos los temas iguales. Tipo Carca, una cosa así. No, son todas canciones así, viste, para levantar minita. Vos te das cuenta que bueno, hay minas que están calientes con Dárselo y Babasónico, vos lo mirás a Dárselo y claro, dices, es Kiko en miniatura. No, es feo y encima arruinado, reventado. Hay minas que están calientes con Dárselo que se lo quieren comer a beso. El tipo, el rocker más fachero del rock argentino es el señor Ciro Pertusi. ¿El de Ataque 77? No, el de Los Mirlo, boludo, sí. ¿Ciro Pertusi te parece para fachero? Mí me parece un chabón re fachero. Es más, se asemeja mucho a mí, por eso me veo reflejado en él. En el blanco del ojo. Yo para las chicas que no me conocen me parezco al lobo de Crepúsculo. Al bobo de Crepúsculo. Sí. No sé. Me falta un poco de abdomen, pero bueno. Yo tengo para prestarte, ¿querés abdomen? No. A mí me sobra. ¿Querés un poquito? Che, no sé, fachero, rockero fachero. Federico Moura era. Más fachero era Federico. Era una mantequita. Sí. Bueno, pero era fachero el chabón. Era una mantequita. Bueno, sí, más allá de su elección, pero era fachero. Así la espaldita. Federico. Claro. Sí. La cola. Leí la cola así. Una manteca. Una manteca era Federico Moura. ¿Vos decís que Federico era más fachero? ¿Cerati no en su momento? ¿Tinelli Mazo, es fachero? No, ¿Charlie Alberti? ¿Tinelli Charlie tiene facha? Ser, pero... ¿Para vos no tiene facha Tinelli? ¿José María Listorti? Dale. Mariano Yudica. Te vi con cosas más feas que Listorti, Carol. ¿Quién te gusta vos así de a ver, uno de la farándula? Acercate y decilo. De la farándula. Que, vos decís, que no sea yo, ni Maxi, ni el negro. Es difícil elegir que no sea Fede. No, pará, no sé. Ustedes lo escucharon, chicas. saquen número porque... De la farándula. No, ahora voy a... Pienso. Ay, no veo te tele. Digo. No te hagas la hippie, sí, claro. Sí. Gustavo Bermúdez, el nano. Sí. El patrón Bermúdez, sí. Boca 98. Chicho Serna. Claro. El escobillón no, Guillermo. Ahora busco... El Turco García. El, nombre. Ahora el Turco García. A mi mamá le gusta Ben Affleck. ¿Ben Affleck? Sí. pero se quedó con Jesus Mary. Jesús María, que es mi papá. Claro. Jesus Mary. O sea, Jesus Mary. A ver si alguien... Acá tengo un comentario. A ver, sí. Sil Jara y Víctor Hugo Kojic publicaron en la biografía de Cabezas de Radio. A ver qué dice... a ver, espera que baje. Ay, ¿no? Sí, está bajando un poquito. Sil, muy loco. Sil Jara dice... Sil Jara dice... Lisandro, ¿quién es? López, sí, no sé. Sí, Lisandro. De la Torre. Sí. Drexler. Kevin Johansen. Mamá. Un cipayo que se fue a vivir a Canadá. Por el amor de Dios. Drexler es uruguayo, así que es argentino porque es una provincia de nosotros. Mm. Sabina es una cosa que me puede como nadie. Sabina. Falta que ponga Leo Mattioli, ahí ya estamos todos. Sabina. Lo nuestro duro. ¿Tiene? Sí. ¿Tiene? ¿No te gusta Ero Ramazzotti? ¿No les gusta? No. Son humanas situaciones. Pero no, no. ¿Y Víctor Hugo qué puso? Víctor Hugo, no sé, a ver, ¿dónde está Víctor Hugo? No, me aparece. Pero no me porque aparece. Se hizo un comentario en otro momento. Claro, y deja de boludear, Víctor Hugo, pone cosas de verdad. Sí, en serio, dale. Y esta foto al CIDE, no voy a aclararlo. Sí, boludo. Sí, no es Alcide. Digamos la foto que es Alcide. No, no es Alcide. Es Alcide. Es un Alcide. Creo que tomaba a las 8 igual, de la mañana. Yo lo que quiero decir es una. Lucho Gómez está comentando. Opa. Traidor, si los hay. Sí. A ver qué dice Lucho Gómez. Cipayo. Cipayo, vende pizza. Deja de enfermar a la gente con colesterol. A ver. Totalmente. A ver qué dice Lucho Gómez. Boludece, seguro. Sí, no, no. No. Alcides tiene aguante, dice. Bien, sí, es verdad, Lucho. Lo está esperando ansiosamente a Alcides, el señor. Yo creo que sí. Bueno, este es el... El lugar donde remamos, digamos. Sí. La parte que remamos. Sí, la parte en la que no sabemos ya qué más decir. Claro. Y la operadora se nos fue. Ah, no, está ahí. Está ahí. Mensaje de texto. No, pero hay varias. Vuelvo a la teoría. La del flequillo. Sí, la del flequillo. Es verdad. Es posta. La del tatuaje acá atrás en la cintura. Entrega el poto. Hola, Fede. Mandá saludos a los pibes de Candombe que te estamos escuchando. Dice Gonzalo Coegler. Sí. Le mando un fuerte abrazo. ¿Por qué me mirás con esa cara para que no barde? Porque ya te veo. Enviado desde Juan María Gutiérrez. Bien. Dice, bueno, saludo a todos los chicos. Ahí te devolvemos la paloma, Master. Abrí la jaula que ahí va, Bueno, a Gonzalo te ponemos en sintonía por si querés comentar. Yo sé que no vas a tener problema. Hasta hace un ratito estábamos hablando de, por favor, silencio. Silencio, dale. Hasta hace un ratito estábamos hablando a quién le dedicaron la primera Manuela. Manuela. Así. Así que si se anima, no sé quién estará con Gonzalo. Pero si Gonzalo se anima y tiene ganas de playar. Lo nuestro. Yo con las trillizas de oro. Sí. ¿Vos? Yo con Yuyito González. Sí. ¿Vos? Coca Sarli. La Coca. La tuya, Carol, ¿con quién fue? ¿Con Gabriel Corrado, el máximo corazón? Sí. Es mentira que las mujeres no se tocan. ¿Por qué no se van a tocar? ¿Por qué te pensás que las mujeres empiezan a andar en bicicleta? ¿Sí? ¿Por qué está tan de moda el spinning? Claro. De golpe. Sí. ¿Sabés lo que es verdad. Spinning? No sé qué sí. Es el spinning. El spinning son un montón de bicicletas. Es como tener un montón de granos. Spinilla. Claro, no, es muy malo. Es muy malo. No te lo puedo remar. Se ve un montón de bicicletas y ahí van y hacen. Y andan todas en bicicleta las minas. Soy el patalana de Busti. Soy el pata de lana de Gusti. Gustavo es uno de los chicos que la novia también toca en la chiringa. Y se sí. Ve que Gonzalo está en la casa de ella. Y dice: soy el pata de lana de Gusti. Qué feo es. Tenemos 5 comentarios así de golpe y porrazo. Sí. A ver, siguen comentando. Disculpen por no. Estoy en Italia. No, de esto no puedo creer. O sea, esto excede mi capacidad. Disculpen, dice Lucho González. Disculpen que. Lucho Gómez, Lucho González, cualquiera. No es tan pecho frío como Lucho González. Lucho Gómez. Fíjate que sacó el. Lucho Gómez. ¿Lo sacó? Sí, lo sacó. ¡Lo sacó! ¡Puto! ¡Puto! Lucho Gómez, ex Lucho Locura Ceneice, dice: disculpen que no puedo estar. Estoy en Italia haciendo tareas de investigaciones del Papa. Enviado especial de mi queridísimo amigo Alcides. Sí. Estuviste muy rápido, Lucho. Eso me estaba gustando. Sí, sí. Igual así iba a hablar de la doctrina católica y cómo está atravesado también. Sí. Acá dice, me hice una con Pamela Anderson, dice Gonzalo. Bien. La época de Baywatch. Bien. Yo una con Mitch. Te ves que es más. Yo una con Mitch. No, yo me hice, cuando iba a la costa, me hice una con Mitch y Emilio Dizzi. ¿Viste los carteles en la ruta? Sí. Arriba el bondi, así. Che, que sí, escriban pasa. Las mujeres también. Sí, sí, sí. Chicas, ustedes también le dan a no la, se hagan, la frígida. Le mandan garfio a pleno. DJ así de no. Rosa, ¿sabes cómo está de moda? Sí, por favor. Tiesto, se habrán hecho un tiesto, hijas de puta. Gusti dice que se hizo la primera con las trillizas de oro. Yo también, bien, capo, ahí. Hagamos un Facebook. Claro, un fetiche. Hagamos un Facebook. Un grupo de Facebook. Imagínate, sí. Qué lindo, tres trillizas. Yo te juro que me las imaginaba yo así en bola dentro del pelotero y ellas ahí bailándome alrededor. ¿Y qué? A ver, en porque, o sea... Televisor blanco y negro. Una, tenés una nada más, en cuanto al instrumento. Sí. ¿Qué? ¿Por dónde empezarías? ¿María Laura, María Emilia o María Eugenia? No sé, porque en el televisor blanco y negro son todas iguales, o sea, yo pero, me empezaba bueno, por cualquiera. ¿Qué le harías? ¿Qué es lo primero que le haría a Maximiliano era, Roberto? No, pero era chiquito en ese momento, había inocencia, eran besitos. No, o sea, bueno, ahora, que le daba besito. Ahora, pensándole a la distancia. Pasó la piedra a las tres, una brochette me hago. Yo primero aplicaría, la pondría a la idea, chicas, por favor, sí. Posición duck. Duck. Posición perro, sí. ¿No? Así, mirando al norte, ¿no? Sí. El cierzo que las acaricia. Sí. Entonces. Kazan Krem. Aplicaría The Kiss Black. Sí. ¿No? The Black Kiss. Pero tipo, viste, tipo como si estuviera en minuto para ganar de Marley, sí. Me pondría las manos a tres, haría uno. Así, sí, ¿viste? Sí, sí, sí, sí, sí. Y después, una vez que veo que empieza a ser así, sí. Ahí arranca la acción. Sí. Fabi dice que se hizo una con David Bowie. Fabi es la novia de Gonzalo. A muchas chicas les gusta el estilo de hombre como David Bowie. Le gustan los trolos. Pero no se sabe si David Bowie es gay. Capaz que es bisexual. No, no existe la bisexualidad. Es bisexual. Partamos la base. Partamos la base que no existe la bisexualidad. ¿Por qué? No, sí. ¿Qué estuviste mirando TN, boludo? No. Para mí te gusta una cosa o te gusta otra. Sí. No, ¿por qué? Ay, bueno... ¿Por qué? ¿Por qué sos tan cerrado? No, pues, para los fanáticos de la doctrina católica, sí. Solo existe un camino. Sí, igualmente. Para los fanáticos de la doctrina católica, amantes de Jesucristo, sí. Creemos que, o sea, la familia se compone como mujer, hombre. Sí. Reproducción. Porque Jesucristo no se fiestó con María Magdalena no. y Pedro. No. Alta partusa, papá. No. Entonces, ¿qué te pensás que era la última cena? La última cena era una comilona de bajón. No. Van de reviente y bueno, justo apareció uno y sacó la foto. Pero bueno, yo no creo en la homosexualidad. Traté de sacarme la duda. Sí. No, mentira. No, nunca. Eso es un mito popular. Sí. Lu dice que con Trotsky. ¿Con Trotsky? Y sí, porque es media. Bueno, pará, es media trotskita esta. ¿Quién? Una chica de la chiringa dice que la primera fue con Trotsky. Una cosa que quiero decir, un saludo a esta pieza. Muy bueno el comentario. Sí. Pero... Lo único bueno que hizo Trotsky en toda la historia. Sí, que lograr que alguien se sí. Mande un DJ de rock con él. Claro. Una cosa, hay minas que están calientes con Capusotto y vos lo mirás a Capusotto y es fiero. Y Capusotto, hay minas que vos decís, no, Capusotto lo parto, ponele. Hay fanática de Pato Jiménez, el hermano de Susana Jiménez, por ejemplo. Ay, Dios. Guillermo Guido. Sí. Levantaba mina. Guillermo Tell. Y sí, es verdad. Bueno, Cortázar, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo. Sí. El chabón era horrible. Sí. Pero te hablaba dos minutos, yo me lo como a beso. Sí, puede ser. El Eternestor se levantó a Cristina. Cristina estaba buena. Claro, sí. Y él era, a ver, muy fiero. No, pero Cristina dijo, cuando lo vi a Néstor por primera vez, vi ese estilo mayo francés, ¿viste? Porque Kirchner tenía los lentes que usan los de Tan Bionic ahora. El primero fue Kirchner, muchacho. El primero fue Kirchner en usar eso así cuadradotes. Pero Cristina, es verdad, ahí te da la pauta de que uno se puede enamorar sin ver lo exterior. Porque Néstor era muy feo. Gracias a Dios que la gente se puede enamorar sin ver lo exterior. Era Gustavo Costas. Era Gustavo Costas, el de Racing. Kirchner. Más o menos. Sí. Che, lo agarramos el domingo, papi, a ustedes. No, hay eliminatorias, el otro. Ah, bueno. Este fin de semana hay eliminatorias. Me falta. Mira, tenemos Papa argentino, Maradona es argentino, Messi es argentino. Hicimos un gol con los ingleses, me incluyo. Sí. Como logro deportivo, me falta ver otra vez Argentina campeón del mundo. Sí. Y que Independiente se vaya a la B. Con eso estoy feliz. nunca vas a pedir algo de que para que Boca te haga feliz. Siempre no, porque Boca ya me hizo feliz toda la vida. No, pero ese es el típico pensamiento del bostero, que como está tiene tan en la genética, en el ADN, festejar las derrotas ajenas porque nunca festejó nada propio, no, que ni siquiera estos 10 años de buena suerte, de buena racha, los ayudaron a cambiar esa genética. Te recuerdo que en el 83 vos cantaste, vos y tu gente cantaron cuando Racing se estaba yendo a la B. Pero a ver, pará, vos no festejaste cuando River se fue al descenso, es tu eterno rival. No, ni en pedo, ni en pedo. Es tu eterno rival. Ni en pedo, no, jamás. No, no festejaste. Me comí un asado, me puse en pedo y salía con una bandera de Boca a la vereda, pero no festejé. No, no festejaste, claro. No, me imagino. Aparte, nosotros lo mandamos a Racing al descenso. Claro, mi papá jugó. Mi papá jugó ese partido, lo digo orgulloso. Mi papá jugó ese partido. Ahora entiendo por qué se fue al descenso. Gran jugador, se ha perdido el fútbol internacional. Sí. Así que bueno, él me cuenta. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo estaba la gente independiente? Triste. Estaba contenta. No, pero aparte a nosotros no nos convenía que se vaya a Racing al descenso, porque eran 6 puntos menos. En ese momento eran igual dos, ahora que Papi Grondona tiene 80 y pico de años, después agarrate. Basta con esa mentira de que Grondona nos ayuda igual. Y sí, toda la vida. Ya me estoy calentando. Pará. Grondona. Ya me estoy calentando. En el mejor momento de Independiente, en el mejor momento histórico de Independiente, desde yo que asume, sabe porque, hasta ahora no ganó nada porque, de lo que venía. ¿Sabes por qué soy hincha de Boca y simpatía? Por el ADN que tenés, ¿de qué cuadro vas a ser? El Bayern Múnich, boludo. Perón era hincha de Boca. Sí. Y Perón le hizo la cancha a Racing. Perón era de Racing. No, Perón era de Boca. Sí. Perón era de Boca. Tenía un tatuaje de la 12, de la Guardia Imperial en la espalda. No, no. Sí. Perón era hincha de Boca y le hizo la cancha a Racing. Sí. Entonces soy fanático de. Es más, Perón diseñó la cancha de Racing un día que se estaba echando un cago y dijo: quiero que la cancha de Racing sea como este inodoro. Y ahí lo tenés. Cumplió su sueño. Sí. El inodoro de Después, Avellaneda. Después, digamos, uno de los que administró el club durante muchos años, Avellaneda, el primer presidente de Racing fue Cafiero. Mamá. ¿Cafiero es Forrest Gump? Cafiero escribió la Biblia. ¿Cafiero es Forrest Gump? Es el Forrest Gump argentino. Es el Forrest Gump, es el de la pistola desnuda. Es el de la pistola desnuda. Sí, Cafiero. Estuvo en todas las situaciones históricas de la Argentina. En todas. Atravesó Drupi, todas. Es Drupi. Sí. El Drupi nacional y es popular. Es buenísima la participación en Pájaros Volando. ¿Lo vieron Pájaros Volando? No consumo cine argentino porque me parece una reverenda cagada. Pero sí. Yo le atrevo nada. Se hace un paquete. Sí, el cine argentino es una. Se hace un paquete. El cine argentino es la peor berretada que hay en el en la mundo. Faz de la tierra. Odio, por igual también partamos la base. ¿Por qué? ¿Por qué hay cine argentino tan malo? Porque están los porque boluditos. Hay actores, que... Porque está Darín primero. No, primero está principal, Darín. Pero ponele, porque están los boluditos que tienen una moneda que van a estudiar cine, claro. Y después se consumen 40 películas de cine iraní y dicen, claro. Ah, no, hay un chancho dentro de una ladera. Sí. Ay, qué lindo, ay, qué lindo arte, mensaje. Arte. Y después ay, sí. Una película, la revolución bolchevique. Sí, pedorra, las películas pedorra del cine argentino, por el amor de Dios. Ya te dije, Negrito, el otro día vi ¿cómo se llama? La de Darín que es cura. Elefante Blanco. Elefante Blanco, blanco sí. Pedorra. Sí, horrible, a mí no me gusta. Pedorra. Y aparte, pedorra. Poco creíble. Sí, poco creíble de Darín, que es el gorila más grande de la Tierra. Sí, nada, pero aparte poco creíble. Vos, yo te dije lo que ya partiendo de la base. De Clarín, mirá, acto fallido. Darín, o sea, las declaraciones que tuvo para con nuestra mandataria, me parece que no. Pero aparte, no es que sea kirchnerista, muchacho. Capaz que vos no estuviste el día anterior de venir a un programa, vi Elefante Blanco. Después vine y dije, es una película poco creíble. Sí, me le falta más crueldad, me parece. No, pero aparte, como yo le dije al negro, ya partiendo de la base de que en la película hay un cura que se garcha una mina y no se garcha un pendejo, para mí ya no es creíble. Sí, ya no. ¿Sabes cuál es la mejor película, la mejor saga de película de cine argentino? No, para mí es Esperando la Carroza. Exterminator y Destrozator. Sí, las sí. Cuatro. La mejor es la que está McClane, que está en, qué sé yo, con Marco Cotrillo en la parrilla. Sí. Que creo que es la 4. La 4, en Iguazú. Que aparece el rubiecito que termina todo duro sí. Después de la del dragón no me gusta mucho. No. Terminator 4 es buena. Cuando está Echeverría tampoco. Nah, malísimo. Pero después tenemos cine pedorrísimo. Sí, partiendo actores de la base. Actores pedorrísimos, Norma Leandro, sí. Federico Lupi, la verdad, deja Lito, mucho que decir. Lito Cruz. Sí. Lito Cruz, ¿qué Cruz. Se quiere sí. Hacer al Pacino argentino, viejo. Lito, cualquiera. No te da la nasta, no Lito te da Cruz. La nasta, negro, sos de Montserrat. Claro, no rompa la bola, boludo. No hay grandes actores. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Sebastián Estebanés. Sebastián Estebanés me parece un chabón muy expresivo. Sí, olvídate. Me parece muy expresivo. Increíble. Te amo, te miro y te amo. Estoy triste, sí. Estoy contento, te amo. Sí. Karina triste. Sí, así. Karina enojada. Y no, Karina Zampini, por favor, cambia la cara de concha triste porque ya nos tenés podrido. Los que miramos Dulce Amor, los que somos consumidores de Dulce Amor y estamos fanatizados con la empresa Bandy. Por favor, cambia esa cara. Caro, dejá de mover la cabeza así porque me está poniendo nervioso. No, bueno, el cine argentino es cine pedorro, argentino negro. Igual pedorro. Es sinónimo de baja calidad. Baja calidad, bajos actores, gente de color. Pero aparte esos directores que se piensan que porque pasan con el bondi al lado de una villa y ah, yo que claro. Estoy en la película de la villa, ay, sí, porque... de la villa. Sí. Se las pelo. Es lo mismo que no sé, me parece de mal gusto. Sí. Para mí tendría que haber, ¿viste como en una época en los restaurantes de Estados Unidos había un baño para negros y un baño para blancos? Claro. Tendría que haber cines para el cine argentino y cines para el cine en serio. Claro. Tendría que haber. Hay una película paraguaya que es muy buena. ¿Cómo se llama? Que habla, en realidad es como una Gilla Murano. Sí. Que en realidad es Gilla, acá es Gilla Murano en la película. Está filmada con un celular. Claro, ¿no? Y esta es Teostista Arce de película. En vez de darle té, le daba chipa. Sí. Envenenado. Envenenado. Sí. Y bueno, le hicieron reportaje. ¿Pero esto es verdad o qué? Es verdad, ¿no? Es verdad. Googleámelo. No te estás mintiendo. Ahora me haces entrar en la duda. No, fíjate, googlealo. Googleémoslo. Cagamos, muchacho. Mirá quién vino. Llegó al CIDE. Estamos complicados. Mirá con la cara que mirá con él. Sí, sí. Bueno, yo me voy un ratito al baño y le dejo hablar al boludo. Dale. Igual vamos a un corte y. Sí. Hacemos el último bloque de Cabezas de Radio de día lunes. Y bueno, si alguien tiene ganas de comentar cuál es la peor y cuál es la mejor, yo ya había dicho el otro día que la mejor me parece Esperando la Carroza. Y la peor me parece. Kamchatka. No, Kamchatka está Kamchatka buena, pero está ahí. No me gusta. Pedor. Está buenísimo. No me gusta Darín a mí. Me parece el actor que siempre hace de Darín, del mismo. Pedor. Pará. Y la que. No me acuerdo cómo se llamaba la que trabaja Pablo Echarri y Mariano Martínez. ¿Qué dice? No, decime, mirá, no, yo te digo los diálogos de Pablo Echarri en toda la película. Sí. Hijo de puta, la concha de tu madre. Hijo de puta, hijo de puta. Esa. Lo único que hace es putear Pablo Echarri. Hijo de puta se llama la película. esa. Sí. No, ¿cómo era que se llamaba la película? Y Cecilia de Paso que le entro como croto al guiso. Sí, Cecilia de Paso. Divina. Dos pasos le doy. Creo que me toqueteé con Cecilia Dos Pasos en mi cuñado una vez. ¿Con tu cuñado? No, qué perverso todo. En el programa Mi Cuñado, ¿te acordás que estaba...? Yo tenía un amigo, mirá lo que voy a contar. Sí. Séptimo grado. Sí. La madre trabajaba y no tenía televisión de cable. Sí. Pero no sé por qué, era el canal 27. Sí. Agarraba así... Nunca hiciste la de sintonía fina del control. Sí, olvídate. Sintonía fina. Sí. Y era todo en gallego, no sé cómo se dice. Ay, me corro. ¿Viste? Cosas así. Igual nos amedrentaba estar los dos enfrente. Sí. Pero era como un grupo de autoayuda. Más o menos. Pero. Más o menos. Che, no, pará. Después vos también hiciste la de la típica que venís con el bondi y sube el chabón y te dice el decodificar para el fútbol. Ah, el que no se le paró en el bondi. Nah, no existe. No existe. ¿Cuántas paradas del máximo que te pasaste? Yo dos. Yo la piloteaba. De la que me tenía que bajar, me terminaba bajando dos paradas más porque era imposible. ¿Sabes lo que hacía? Sí, ¿sabes cómo caminaba después? Me ponía así contra la ventana. Sí. Entonces, bueno. Mano izquierda o derecha, dependiendo de la perspectiva que viene. Entonces, ¡pac! Para arriba. Sí. ¿Entendés? Sí. Está bien, me golpeaba la garganta. Sí. Por eso. Ahí tenías un echarpe. Por eso siempre llevaba bufanda. Claro. ¿Capo que tenés un lunar o un qué? No, tengo. La pegué en la garganta. Tiras a alguien que te salía de adentro, ¿viste? ¿Viste que a alguien le salía adentro la boca así? No, eso y que no se levantó a mear y la tenía parada también. Sí, bueno. Olvídate eso de que querés embarcar. ¿A vos te pasó, Carol? No. ¿Quién? Decime uno. Todos los hombres, yo. Todos los hombres se levantan. Olvidate. ¿Y cómo salgo? ¿Qué confesión? Está para la paparazzi, que no te escuche Ventura. Yo sé dormir con hombres. Claro, yo también. ¿Con la pareja de ella? No, con una pareja que tenía yo que se levantaba cuando tenía que ir al baño, le pasaba lo mismo. Sí, me iba a ser sí, puto, sí, me sí. parece. ¿Eh? Sí. Prefiero que me rompan el culo 3 veces por semana que lo huevo todos los días. Sí, señor, eso es una gran frase. Che, ¿qué te iba a decir? Después la de... Hay veces que te levantás muy excitado y tenés que mear sentado. No, yo nunca me he sentado. Sí. Nunca no, me no, sentado. No, porque es imposible que hay veces de que... De última rompo una teja, pero bueno. No, sí, tenés que mandarle sentado. ¿Qué cosa que tenemos los hombres con lo falocéntrico, no? Sí. Y con las mujeres también. Mirá la voz que te pongo, parezco... ¿cómo se llama el cejón que está en C5N? Laje. Laje, sí, totalmente. Y en el colegio también, ¿sí? Alguna que otra vez. No, no, pero a mí me pasó la veía una vuelta. La veía gramajo, no me pasó muchas veces, no me pasó muchas veces, pero. No te escuché. No te escuché. Ay, Dios. No lo escuché, no. Repetímelo porque no lo escuché. No, no, ya está. Se lo perdiste. No, lo busco. Después no, había buena. ¿Quién dice? Está apurada la negrita esa. Estás calentita con el CIDE. Sí, la verdad. Sí, te cachondea. Esa tonada. Bueno, yo me voy, le dejo lugar al CIDE, vayan ustedes al corte y ya después. Bueno, no, quería contar que una. No me pasó muchas veces esta de pasarte dos paradas, pero una vez sí. Una vez me pasó que se ve que venía hecho sí. una furia, pero era pendejo. Y alguna vez que tenías un evento sexual importante. Sí. Antes de. Para quedar bien, ¿aplicaste o no? No. ¿Nunca? No. ¿No? Jamás. Jamás de los jamases. ¿Nunca fuiste? Me tomo 5 minutos, me tomo un té. No. Yo le tiro largo. Nah, tampoco soy una máquina. Ay, tampoco soy una máquina. Claro, olvidate, no, obvio. Yo le mando saludo a Connie en Ecochea. Alexia. No, Alexia no. Enfrente estaba Tropicana y a la vuelta estaba Connie. Sí. Pero bueno, no fui. Bueno, está bien. Por las dudas, mejor. Che, bueno, nos vamos a un corte de 2 temitas y enseguida volvemos con el último bloque ya porque nos y pasamos. Sí, y al CIDE que me está rompiendo la bola. Al CIDE que hincha las pelotas de ahí afuera. Y deje mensaje para el CIDE, por favor. Al CIDE, sí, a Sil Jara, que me parece que también está sí, ahí. Está cachondeándose con Alcide. Sí, le están aplaudiendo. Está con la calza sordomuda ahí aplaudiendo. Claro, Lele lo sabe. Sí. No, vamos a 2 temitas y enseguida volvemos con el último bloque de Cabezas de Radio día lunes. Bueno, Sabini. Soñé en la oscuridad, me estrellé contra mí. Cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Thank you.

Yo guardé lo, el mate. Ya, Bueno, ya nos vamos a dejar de chistes. Yo voy a agarrar la manija del programa, ¿verdad? Alcide. ¿Cómo le va, Alcide? La verdad, estoy muy bien. Estoy bien revisando acá en mi Facebook los contactos que tengo. Villalba, vos verás la clase de contactos que tengo yo. Son todas chicas de su casa. Sí, son todas amas de casa. ¿Son chicas de hogar? Son chicas de hogar, del hogar paraguayo. Como la operadora que está, que vive a la vueltita, nomás a pasito, ¿verdad? Bueno, muchachos, ahora comienza la columna de Alcide. Le mando saludos a Siljara. Siljara, te estoy esperando. La otra vez te hice todo un camino, no de pétalo, de comandar Uraí. No, no viniste a mi casa, mamá. ¿Qué pasó? Me dejaste plantado a Qué feo eso. A ver, habla al micrófono a Siljara y Hola. Decirle que yo estuve esperando. Sí, a ver si le entregás al Cide, porque está como loco. Estoy más alzado que Nano cruzando el río. Eso. Tal cual. Che, ¿cómo está tu vida sentimental, al Cide? ¿Está ocupada? La verdad, está ocupada, pero por distintas cuñadías. Cuñadí no, perdón. Bueno. Un acto fallido. Opa. Distintas mis cuñadas. ¿Por qué? La diferencia entre cuñadí y... Cuñadí son... ¿Travesti? Algo por el estilo. Está bien. Gracias a la gente de Don Satur que nos volvió a mandar bizcochitos. Claro. Queremos agradecer. A ver cuándo Alcide trae sopa paraguaya, algo. Y vos me tenés que pedir, yo te voy a vender. Yo gratis no hago nada. Es feo. Gratis hago el amor nada más. Y a veces le cobro a la gente. Qué feo lo que estás diciendo, Alcide. Sí. Muy feo. ¿Vos te llevaste el mate negro? ¿Vos? Qué feo. ¿Ustedes piensan que yo acá vengo gratis? ¿Quién te está pagando? ¿Quién me está pagando Berrospe? ¿El que está en la puerta? ¿Pintado? Sí. ¿El Robert? Es igual. Yo le quiero poner un manto de seriedad a este programa. Me ha llegado un mensaje. Por favor. Sí, ¿de quién? Me ha llegado un mensaje de una persona, pero no voy a responder ahora porque sepa una cosa. Alcide, cuando está en el aire... No contesta mensaje. ¿Quieres que agarre yo la compu? No. Ah, me agarró miedo. No, porque es para quilombo, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, acá veo una foto de una señora que no me cae muy bien. Dice, los tibios, los indiferentes, las reservas metales. Mentales. Las reservas mentales, los peronistas a media, me dan asco. Eva Perón, mi mensaje. Yo la verdad que no soporto a esta mujer. No sé ni quién es. ¿Puede ser que yo el otro día haya visto en el obituario de La Nación, cuando falleció Martínez de Hoz, una despedida tuya? Sí, yo fui a ver a José Alfredo, fue amigo mío de mi familia toda la vida. Vos sabés que el plan económico, por ejemplo, que impulsó a la Argentina al mundo y a toda América Latina, ¿verdad? Porque estábamos bajo gobierno respetable. Fue idea de mi papá. ¿De tu papá? Y, pero acá en Argentina y no, porque de todo, de toda América Latina fue sí. Mi papá. Mira. Sí. Y yo ya en ese momento escuchaba las cuestiones políticas y después me enseñó el Plan Cóndor, entonces. Claro. Una cosa en que la parte decir, económica. Este es el momento en el que se quiere matar muchacho. Porque estamos nosotros meta a comer bizcochito y él no puede comer ninguno porque está en el medio del personaje y está mirando la bolsa con una gana. Yo estoy con el tema de ese plan. Sí. ¿Y qué onda? Es mejor el Plan Cóndor que el plan social de la Argentina trabaja, ¿o no? Y aparte el Plan Cóndor daba mucho puesto de trabajo también. Exactamente. Sicarios, pilotos, sí. hasta papa tenemos ahora, claro. A largo plazo. Claro. Estoy equivocado. No. ¿Por qué te pensás que llegó a Papa? Porque por su participación, o sea, por su convicción. Exactamente. Acá Siljara me está enviando. El mensaje de Siljara sí voy a leer. Dale. Porque Siljara despierta cosas en mí que son bastante particulares, ¿verdad? ¿Te levanta los pelitos del... Yo escuché que ustedes estaban hablando recién de un tema particular que es medio tabú. Ya voy a ir mi potro paraguayo, dice. Deja que me haga desear, dice. No te haga desear tanto porque... Ah, no, sí. ¿Vos viste Scary Movie, Siljara? ¿La primera? Bueno, así va a ser. El plan, estábamos hablando del plan económico que impulsó tu padre. Claro, gracias a Dios. a todos los santos evangelios y a la doctrina católica, pues yo soy católico apostólico romano. Fue el tema ese del plan económico, ¿no? Que sacó un país adelante y la industria trajeron cosas importadas. Claro, para fortalecer la industria interna. Porque vos te das cuenta, todos los paraguayos tenían mesa de tacuara antes. Claro, ¿y después qué? Y trajo de todos lados, de muchos países. Que ¿mesa no, de bambú? No mesa de bambú, sino roble. Acá Antonella Nieva también. Voy a leer el mensaje de Antonella Nieva. Saludos, Antonella. Espera que esta computadora no sé qué le pasa. Me parece que hay que invertir un poco en la radio. Yo ya no puedo gestionar esas cosas. Yo ya estoy ajeno a eso. Me estoy ocupando. Yo lo vi hoy al presidente. Mucho contacto, Alcides. Yo lo vi hoy al presidente. Estoy esperando el rap de mi Alcides, dice Antonella Nieva. Se quedó en los 80, explícale. No, ¿por qué? República Arpa Paraguaya. Claro. Qué rápido que soy mentalmente, ¿verdad? Eso es la mandioca, te da eso. Sí. Vos sabés que la mandioca tiene muchas propiedades. Es una... Yo también conozco a uno que le decían mandioca, tenía más propiedades que el negro. Es una afrodisíaco la mandioca. No me jodas. Es una afrodisíaco, sí. ¿Sí? Sí. Todo lo que salga... cosita, la cosita esa que tiene en el medio, ¿qué onda? Hay que sacarla. Usted así de que es de allá de... Sí. Del interior de Latinoamérica. Mandioca. Se hierve. Se corta al medio y adentro tiene una fibra. ¿Se come o no se come? Ya. ¿Le puedes sacar o le puedes dejar? Yo, por ejemplo, como la cáscara del durazno y hay gente que le saca. No, pero la fibra que tiene dentro de la mandioca. Sacale si querés. O comer. No, pero no es sacarle si querés. Hay gente que dice no se come directamente. Bueno, esa es gente que no es abierta de pensamiento como yo en lo que tiene que ver con lo netamente gastronómico. Está bien. Es así. Está bien. Bueno, también quiero aprovechar para hablar un poquito de política, ¿verdad? He tomado la conducción de varios... Que el zurdito este no se meta, que no interrumpa. Pero esto concierne a Villalba también. He tomado la conducción de varios espacios políticos. Sí, ¿cómo cuál? El Partido Justicialista. De acá en Berazategui, bonaerense, nacional. El Polo, todo. De Latinoamérica. Eso es el Capanga, Latinoamérica. Sí, porque Latinoamérica es peronista. Ahora es peronista, sí. Aprovecho de paso así para bajar línea muy por abajo. Sí, sí. Después me hice cargo de los partidos socialistas y los partidos de izquierda, pues no tienen conducción. Claro, y aprovechaste la volada y agarraste, claro, todo, ya que está. Sí. Después estoy con mi amigo. ¿Pero cómo Pino Solana no era el referente de la izquierda en Argentina? Pino Solana, sí. No sé. No le conozco. Un director de cine. Sí. Después estoy en contacto. Yo me compré un BlackBerry. Sí, bien. Está agarrate la cámpora también. Le paso. Sí, estoy trabajando en el ANSES. Le estoy robando la plata a los jubilados. Sí. Les paso mi número de PIN. Dale, pásalo. ¿De qué? De PIN. Es. No tengo idea qué es eso. 14A708450. Puede mensajear ahí. Así que bueno, estoy constantemente hablando con Ricardito Alfonsín. Bien. Que también otro. Yo compré muchas tierras en Chascomú. Estoy por comprar el lago. ¿Vas a comprar la laguna? Sí, sí. Pues, yo me hice testaferro. Si ponele agua, pues me parece que está el agua, está vendiendo el chabón. No. Ya me voy a encargar. Ni agua le quedó a la laguna a Chascomú. Lo que sí también voy a decir que en esas cosas políticas he descubierto varias cosas. ¿Cómo que? A ver. He descubierto cosas que yo no quería saber, que desconocía. He visto gente en Chascomú, gente que supuestamente, vamos a poner encomillado, ¿verdad? Sí. Que estaba de paro. Y en realidad, primero lo crucé en Atalaya. Ah, papeando factura. Comiendo media luna con plata de los contribuyentes, porque sí. el maestro de escuela pública recibe plata de los contribuyentes. Claro. Y después lo crucé en moto de agua. ¡Opa! Sí. ¿Y puedo dar nombre? Tíralo medio enigmático. Eso, primero, en primera instancia, el que crucé tomando un Don Periñón arriba de una lancha. Sí. Tenía el pelo largo, enrulado. Parecido al Mencho Balbuena. Sí. Medio gordito y morochito. El pelo blanco entre, negro. Entre blanco y negro. Medio grisáceo. Sí. Después la crucé a una señora de corte carré, sí. Ya entrada en año. Sí. Muchos años, sí. Sí. Que estaba también... Casi tercera edad. Estaban escuchando el tema Saca la mano, Antonio. Sí, enfiestados. Y bailando. Mm. Después crucé a otro señor que dice ser recontra peronista, que es el señor M.E.S. Sí. Que no, fue es, con no su, es Messi. No, que fue con su auto. Es el Messi de la rosca. Que fue con su auto, le metió 20 minutos, papá, está chas como uno, madre. Y no, no tiene genes en el auto. ¿Pero qué? Porque salió toda la estratosfera no, y... No, no tiene genes. Y es medio menemita, ¿verdad? Sí. A él lo crucé. Sabe que estaba, no estaba comiendo tortilla parrillera, ni locro, ni nada. No. ¿De qué era, de qué era el bocadito? Estaba comiendo sushi. Sí. Nagiri. Sí. Estaba tomando champán y pizza. Sí. Ah, estaba de fiesta. Estaban así. Bailando cumbia de los 90. Y el señor que yo te digo, de rulo, con el pelo por acá, era el que piloteaba el yate. Opa, ¿estaba haciendo una changa? Era el que piloteaba el yate. Yo no o voy era a dar nombre. Él, yo era no... de él. Y era de él porque tenía. ¿Y sabes lo que decía? En el registro decía eso. Viste que vos tenés que bautizar a tu. A la nave. A tu nave cuando. Sí. ¿Sabes lo que decía la nave? ¿Qué decía? Mira que esos términos que usa este señor, Cipayo, que dice constantemente Cipayo, de social black, decía. Socialista negro. Estoy profundamente triste, por eso me emociono. No, que no te agarre tristeza. Pero bueno. Que te haya abierto los ojos. Y el señor del Peugeot de alta gama. Sí, altísima gama. Era el que estaba de copiloto también, ¿no? Y bueno, había tongo ahí entre los dos. La señora de corte de carrera entra en año que estaba bailando. Después estaba otra señora que dice ser profesora de literatura. Sí. Que no voy a dar nombres, pero yo las vi en Chascomús. Está bien. ¿Y qué hacía ahora en no. Chascomús? Y yo estoy por comprar el lago, fui a ver mi futura propiedad. Hay que desenmascarar a esa gente. Y yo me enteré otra cosa, también, que mientras toda esta gente se estaba haciendo la gran vida, la vida menemista en 90, en Chascomús, en la calle 149A y 24, donde funciona un establecimiento de enseñanza media, había un mártir. ¿Un mártir? Un mártir. Repartiéndose entre todas las aulas, dando un poquito de cada materia. A todos los pibes. Los puso así y le dijo, chicos, yo me hago cargo. Se metió en uno y dijo matemática, dejó un par de cuentas en el pizarrón, salió corriendo, se metió en literatura, dejó el título de un libro, trajo los libros, fue geografía, puso un mapa. Un mártir. Que es el enviado, vendría a ser como, por ejemplo, el enviado docente de Dios, más o menos. Pero esa gente, ¿sabes? La gente honesta nunca llega a nada. ¿Quién es? Lamentablemente. La gente malintencionada, Sosa, de mal corazón, llega hasta ser presidente y a ser visto como un prócer. Sí. El caso más visible y más tangible que tenemos es el de Venezuela. Sí, totalmente. Yo me hablo, todo el tiempo hablo con Capriles. Yo tengo contacto muy, muy poderoso. Hasta en el Vaticano tengo contacto. Opa, y ahora con esto de Bergoglio, ¿cómo lo toma usted? No, yo estoy sumamente con... Lástima que el país ahora es Curepa, ¿verdad? Sí. Ya tienen un motivo más para estar agrandado. Pero yo lo de Bergoglio lo tomé muy... Muy bien, muy personal. Propio, muy propio, muy personal. Ustedes tienen papa y nosotros tenemos papá con Lugo. Sí. Que tiene más hijo que, bueno. Olvídate. Pero estoy sumamente contento que haya un papa latinoamericano. ¿No? Aunque igual es argentino. Claro. Sí, Vendría a ser como un Europa, pero en Sudamérica. Claro. No es tan latinoamericano. Exactamente. Es argentino. Yo no coincido con vos. Geográficamente está en Latinoamérica, pero es más bien... Nosotros los paraguayos, por ejemplo, tenemos cosas que se asemejan al mercado persa, como el mercado 4 en Asunción. Pero es cuestión de... Yo te tengo... Tengo gente que te quiero conocer. Te quiero llevar este verano. Te vas a separar. ¿Al Tevicuarí puedo ir? Todo eso. Puedes ir al Tevicuarí. Puedes ir a las fiestas patronales de San Blas. Y te subí a Caballus Agua. A jugar a la pelota. Sí. Correr detrás del Ñanduculeco. A tomar unos ñoños. ¿Qué es eso? Con la perrada. Puedes tomar ñoño con la perrada, caña del Travi. Puedes ir a jugar futbolito, puedes ir a jugar piquibole y al mangal. Sí. Puedes hacer. Paraguay es un país. El que tiene hambre en Paraguay porque tiene ganas. Obvio, como en todos lados. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es la lógica de la gente? Yo no voy a vivir en el campo. Yo quiero ser citadino. Entonces voy y me instalo en la villa en la ciudad. Claro, obvio. O estoy acá de Villalba. Es más fácil, pero aparte vos fíjate qué bien que la hacen, qué bien que piensan, porque dicen, yo le voy a poner una villa a 2 cuadras de la casa de gobierno para que me den bola, pues si me quedo en el campo me voy a tener que laburar. Entonces me meto el asentamiento a 2 cuadras de la casa de gobierno y en algún momento me van a dar bola. Esa es la mentalidad. ¿O no? ¿Vos qué opinás? ¿Vos qué? No, sin palabras. El 90% de la gente que vive en un asentamiento vive en el asentamiento porque quiere. Porque quiere vivir de esa forma. La cómoda, hace la cómoda. Bueno, basta. Cada vez es Mickey Vainilla, boludo. Bueno, quiero contar una novedad también. Ya me invitó a tocar un DJ. Sí, sí, ¿qué DJ? En una fiesta ahora que se aproxima que se llama Moon Park. Nunca fui, ¿eh? No, ¿en serio? ¿Seguro? Me contaron. ¿Y todas esas pulseritas que vi en tu casa la otra vez? No, no. Buenos días, dale. El cartelito que es mentira que hace mal, no lo hice yo. Me invitaron a... Porque se corre la bola de que yo estoy incursionando en el tema de la música electrónica. Sí. Y todos mis temas, ¿no? Y que hago beatbox. Sí. Y que tengo esa capacidad de cantar y de hacer sonido a la vez. Sí. Así que voy a dar una pequeña demostración para Emma... Sí. Para Emma. Para Emma, la hija de esta señora de corte carrera entrada sí, en año. Sí. Para que escuche. Sí. Así que. Hay veces que yo te he visto, por ejemplo, haciendo tus necesidades. Koshiki estaba pidiendo también un tema. Claro, te vi haciendo tus necesidades. Esto se habrá desenchufado. Ahí está. Te vi haciendo tus necesidades y tenías la capacidad. Pues yo te vi, no sé si estabas practicando, precalentando, no sé, que tenías la capacidad de emitir el sonido de fuerza, así, y al mismo tiempo ir tirando el sampler de fondo. Como que hablas, podés hablar y al mismo tiempo tirar el sampler de fondo. Sí, ¿querés hacer una demostración para toda la gente? ¿Y que, pero querés que cante o que...? No, ¿viste como Chasman que fumaba y hacía hablar el muñeco? Sí. Yo también soy ventrílogo. Sí. Sí. Sí, buenísimo. Bueno, vamos a probar una pequeña demostración para la gente, ¿verdad? Dale, dale. Dale, cuando vos quieras, empezás a hablar como que estás hablando normalmente y haces al mismo tiempo el sampler de fondo. Opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, la cerveza de callar. Opa, mala cerveza de calla. Opa, de caca. En este momento me voy a cagar. En un árbol, en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní. A su madre pidió apoyo y cayéndose murió. Chowí, chowí, chowí, cantando esta canción te la dedico a ti. Impresionante. Esto va al próximo FET. Impresionante, Alcide. ¿Cómo? ¿Qué tenés, dos gargantas? ¿Quién sos, Bobby McFerrin? Yo soy garganta profunda. No queríamos saber tanto. ¿Sos Bobby McFerrin? ¿Está bien? ¿Sabés quién es Bobby McFerrin? No. Googlealo. Un negrito que hace ruidos con la boca. Pero bueno, me invitó a tocar a Hernán Cataño, que va a estar en la Moon Park. Voy a ir, Federico... Seguramente va a ir a verme. Sí, va a estar ahí. Va a estar prendido ahí del escenario. Sí. También me invitaron a tocar en Ibiza. Opa. Me invitaron a tocar en Capitundú. ¿En dónde? En Capitundú. Sí. ¿Eso vendría a ser el Palermo de Paraguay? Poner claro, el, en San Pedro. Las Cañitas en Paraguay vendría en a ser. En San Pedro del Paraná, en Orquesta. Tengo varias fechas para hacer. Sí. Ah, bueno, ya. ¿Y quién es sí. tu manager? No, no tengo manager. Yo soy como Chilaver, no tengo manager. Sí, te manejas solo, digamos. Me manejo solo. Está bien, esa es la doctrina chilaveresca. Claro, exactamente. Sí, está bien. ¿Lo conoces a Chilaver vos? Sí, lo conozco. Toda la vida lo conozco. Sí. Yo conozco desde mucha siempre. Gente. Mucha gente conozco. Desde siempre. ¿Y cuál es tu opinión acerca de Chilaver? Y yo pienso que Chila es un gran referente del fútbol paraguayo y del pensamiento del paraguayo medio, ¿verdad? Está bien. No ¿Lo sé. Ves bien? ¿Lo ves bien ubicado socialmente? ¿En la sociedad lo ves bien? Acá, perdón, me están poniendo cosas. Acá Siljara me está diciendo, venía a tocarme a mi casa. ¡Opa! Y me pone punto suspensivo. ¡Opa! Siljara, yo te cuento que en este momento me olvidé la tarjeta de débito, pero si vos me mandaron un remis... Ahí, de esos compartidos que tenés cerca de tu casa, sí. yo voy para allá. Pero voy corriendo, mi amor. Está bien, está bien. Prepárate porque Haku y te diré. Opa, opa, qué fuerte, qué declaración. Qué declaración, que no sé ni qué significa. Prepárate porque yo también estoy. Yo soy como Romay, ¿verdad? Yo inventé un montón de cosas. Sí. Inventé un Kama Sutra aparte. Sí, aparte del original. Aparte del oriental. Claro. Sí. Que se llama Posición Casi al Cide. Y ahí ustedes pueden encontrar, pueden googlear y van a encontrar mi libro. Sí. Primero, tengo varios besos y sí. posiciones distintas. Sí. Está la tocadita cara allá. Que cara allá en español significa gato. Sí. Y la tocadita cara allá es que te tenés que cuidar porque te voy a arañar toda, mamá. O Siljara, te digo. Siljara me parece que está ahí a punto de caer en tus brazos. Después está. Yuru ternero acá. Sí. La boca del ternero. Algo. Yuru ternero acá, que te voy a chupar las tetas como un ternero, ¿no? Esto para que ustedes vayan sabiendo, ¿verdad? Sí. Y la posición como es medio exótica, o sea, te colgás de una tacuara, ¿cómo es el asunto? La posición. A mí me regaló una polea un pariente que trabaja en la obra. Un aparejo, una polea. Entonces, ¿qué hago? Agarro una polea dependiendo de... sí. Villalba está sonado. Sí. Entonces, dependiendo del peso que tenga la persona, sí. ¿no? A veces montacarga. Sí, depende el target. Claro, entonces yo lo que hago es lo siguiente: sí. en la polea, sí. le ato en la cintura. ¿Y cómo sí. queda una persona cuando está? Pendiendo en el aire. Doblada. Queda doblada. Sí. Y queda. Cojito al norte. Claro. Sí. Entonces yo ato a mi mangal o a mi guayabera. Sí. La otra parte de. Y la dejas ahí. Y la dejo ya y no se puede resistir. No, ya está, olvídate. Entonces procedo a esto. Perdón, Sácame esa canción de fondo. Esta banda está proscripta en este en programa. El programa, sí. Cierto. Está proscripta, no se escucha. Callejero, no escuchamos callejero nosotros. Siguen escuchamos música, nos gusta la música. Siguen publicando, a ver, antes de seguir con las cuestiones netamente sexuales. Dale, ya que Patricia no viene más. Sí, Patricia no vino. Alcides vendido, dice Antonella Nieva. Opa. Antonella, también hay para vos, mamá. No te preocupes. Hay para todas. Hay para todas. Y hay que decirle a las hermanas de Antonella que si también se quieren sumar. Eso ya corre por tu cuenta. Ay, Alcides. Eso ya corre por tu cuenta. Ay, Alcides para todos, Para todos y todas. Para todos y todas, perdón. Con arroba. Se escribe con arroba. ¿Verdad? Claro, ahora con arroba. Así que acá está la cámara. Yo en Paraguay estoy por lanzar la Oviedo. Así que están todos invitados a integrar la Storner, la Oviedo. Estoy indeciso todavía con el tema del nombre. Del nombre. Si me sigo explayando con la polea, la agarro y sí. le mando. ¿Y qué? ¿Como que es como una hamaca así, empujás y vos no, vas no, esperando no, no, así? ¿Es como que jugás al valero humano? Claro. Yo primero empujo empujo así con el dedo. Sí. Y después ya queda encastrado. No me estoy acordando que hay menores. Pido mil disculpas. No me olvidé. Sí, que estaban escuchando. Sí, sí. Me olvidé. Me olvidé. Lo que pasa es que me tiran la luz. A ver, son las 12 de la noche. Si los chicos no están durmiendo es porque usted es un mal padre. Partamos de esa base. Así que bueno, en lo que son la... Yo también tengo... A mí en Paraguay me dicen Julio Iglesias, porque he estado con más de 1000 mujeres, ¿verdad? Sí, bien. Sí. He tenido... Un par de veces moriste la banquina igual, me parece, ¿no? Sí. No, yo nunca fui un tipo mujeriego. No, tuviste 1000 mujeres y nunca fuiste mujeriego. No. ¿Cómo hacer? Porque para mí la persona con la que estaba valía por 1000. Y esto va para vos, Iljara. Un romántico. Un romántico. Alcide, al final, abajo de todo ese cuero duro, hay un romántico. Y sí. Hay un tipo sensible que da la vida por el prójimo y no soy testigo de Jehová. Opa, está bien. ¿Hay testigo de Jehová en Paraguay? No, somos todos católicos. No hay católico. Ni boliviano ni testigo de Jehová. Ah, pero qué buen país. ¿Puedo ir a vivir a Paraguay? Que vaya cuando quiera. Puedo vivir a Paraguay, qué lindo, no haya ni bolita ni testigo de Jehová. El paraíso. Qué bueno. Pero me parece Maximiliano que está cruzando la raya, ¿verdad? Así como está mordiendo banquina. No. Porque sí, es lo que mucha gente. A ver, es lo que mucha gente desea, pero no se anima a decir, viejo. Yo estoy acá en un medio de comunicación porque quiero expresar la voz de la minoría. Yo soy la voz de las minorías. ¿Qué pasó, Alcides? Pusiste esa carita porque acá hay... Yo te voy a decir una cosa, Alcides. Hay una regla en este programa. Todo lo que se escribe en el Facebook se dice al aire. Acá Siljara... No importa el tenor de lo que se escribe. Acá Siljara dice, a mí tratame con cariño, bebé. Bebé menos borracho. ¿A quién? ¿A vos te dijo o a mí? Sí, calculo que le dijo así, pero voy a hablar como si realmente sea persona. Sí. Pero Alcides, vos sabés, Siljara, que te tiene un aprecio sideral. Sí. Fuera de órbita. Sí. Igual yo te digo una cosa, si te vas a meter con Siljara, esto no porque yo sepa, sino porque ella me lo confesó. Lleva la match 3. Me lo confesó ella, ¿eh? Lleva la match 3. Él, confesión de partes, ella me lo dijo. Yo, o sea, estoy enamorado de la imposibilidad de quererte, Siljara. Como el guante izquierdo enamorado de la mano derecha. Es un poeta. Sí. Está yendo a tomar mucho café, eso viene en los sobrecitos. No, de azúcar. Lo que pasa es que mi papá se hablaba con Julio Cortázar también. Sí. Ah, bien. Y grandes frases de Julio Cortázar fueron hechas por mi papá. Sí, igual ¿no? Eso es el lado oscuro del corazón. No. Eso es de Cortázar que lo dijo mi papá. Ah, tu papá se lo dijo a Cortázar y Cortázar lo escribió. ¿Vos te pensás que el idioma gíglico inventó Cortázar? No. Cuando Cortázar, en su libro Rayuela, que fue escrito por mi papá. Ah, sí. Dice, apenas él le amalaba al noema. Sí. Que hablan un idioma que inventó mi papá. Sí. Y lo toma eso Cortázar. El idioma ese vendría a ser como un guaraní, pero pasado de copas. Claro. Ah, ahora entiendo. Se le ordopenaban las gunfias. Sí. Él le está queriendo dar un claro mensaje. Cifrado, medio cifrado. Toco tu boca. Grandes partes del libro... la página 19 de esta editorial, ¿no? Que dice, y mira, ta. Sí. Todo son cosas de mi papá. Muy bien. Acá me firmó de vuelta Siljara. Sí. Ay, no, me enamoré. Maximiliano está celoso, Siljara. Yo te voy a decir. Yo tengo mil cosas para decirte. Sí. ¿Qué puso? Ay, no me enamoré. Ah, está bien. Te faltó el punto. Ay, no me enamoré, parece que dijiste. Claro. Pero está todo bien. Sí. Yo quiero decir también una cosa que estoy en la faceta poética, ¿verdad? Sí. ¿Estás escribiendo poemas? Voy a decir, no sé, me importa un pito. Sí. Que las mujeres tengan el cutis como piel de durazno como pasas de uva. Como papel de lija, perdón. Los senos como magnolia o como pasas de higo. Le doy una importancia igual a cero a que se levante con un aliento insecticida o un aliento afrodisíaco. Estaría con una persona que sacaría el primer premio en una exposición de zanahoria. Pero eso sí, y en esto soy irreductible, Siljara. No le perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Muy bien, muy bien. Me parece... Y Oliverio Girondo también, gracias a mi abuelo, escribió las cosas que escribió. Opa. O sea, vos, tu familia son los Forrest Gump de Paraguay, así como Cafiero es el Forrest Gump de Argentina. En tu casa pasaba, había varios Forrest Gump, o sea, atravesaron toda la historia guaraní y estuvieron en los eventos y en los hechos más importantes. Pero, por supuesto, en lo que es literatura contemporánea, hasta allegados míos que hacían pintura. Sí. ¿Vos qué te pensás que Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina? No, ¿quién la pintó? ¿Un guaraní también? Pero eso vino Miguel Ángel. Sí. Hasta Paraguay. Sí. ¿Qué le hizo el boceto? Y llevó, claro. Claro. ¿Sabes dónde? Mira, Villalba, vos te estás burlando de mí, pero yo te voy a decir una cosa. Vos podés buscar no en creíble, internet. No. Agarró. La docencia no es creíble. Agarró una manta, sí. un pariente muy lejano mío, una acerola y dibujó la Capilla Sixtina. Sí. Y. ¿Pero Miguel Ángel que estaba de vacaciones en Paraguay o vino exclusivamente a buscar eso? No, en realidad vino a un congreso. Sí. Y se quedó bastante tiempo. Sí, sí, sí. Entonces ahí estaba haciendo ahí un indiecito guaraní. Que, o sea, Miguel Ángel entonces descubrió América porque vino antes. Claro, claro. Claro. Pero no sabía, no sabía. Pero no sabía. No sabía. Es claro, más, se dice que el primer puesto de chipa en Paraguay lo fundó Miguel Ángel. Claro, en realidad fue a bailar a un boliche en Egipto. Sí. Las pirámides. ¿Vos por qué te pensás que Club 21 era como es? No, por Miguel Ángel. Las pirámides. Claro. Entonces Miguel Ángel fue a las pirámides, salió de la carpa. Fue a la barra del fondo. Claro. A donde estaba la casita, y estaba tomando lanza Miguel Ángel. Sí. Y se dio. Y bueno, y de la borrachera terminó en una balsa y terminó en Paraguay. Y como era un artista que expandía la mente, vio que un pariente mío hizo un dibujo con una acerola y llevó, hizo la Capilla Sixtina. Muy bien. O sea, la cultura guaraní está más allá de solamente Paraguay, por ejemplo. Está en la Capilla Sixtina, está el toque guaraní. Está en todos lados. Decime qué más querés saber, yo te voy a decir, tranquilamente. No sé, porque ahora se me ocurren un montón de cosas y no puedo darme cuenta qué es lo que más me interesaría saber, pero como que me doy cuenta que los paraguayos son prácticamente los que fundaron la raza humana, prácticamente. O sea, todo lo que es cultura, todo lo que es ¿qué duda tenés? Arte, innovación, tecnología. Todo. Todo. Todo, todo. ¿Vos sabés dónde fue Bill Gates a hacer la Commodore 64? ¿Quién le dio la idea? No me digas que fue a Paraguay. No, fue hasta Horqueta. Sí. Al norte. Sí. Y ahí había un señor llamado José Velázquez. Sí. Que el tipo fue a un colegio técnico. Sí. Como acá el Politécnico hizo la rama de electrónica. Sí. Entonces el tipo estaba haciendo una vuelta el tema de la computadora y Bill Gates dijo, voy a sacar fotos. Le choreó la idea. Sí. Qué importante eso. Acá siguen comentando. Sí. Pero leo el comentario. Sí. Todo un hombre, mi paraguayito, tan macho en celo, con alma de terciopelo. Opa, ¿quién escribió eso? Siljara. Siljara. Está entrando. Y acá. No, cualquiera. Era otro muro. Opa. Sí. Bueno, mejor yo no. Digo que para mí con Siljara hay futuro promisorio. Y puede ser. Me pero a mí, primero tengo que preguntar si está bautizada. Sí. Si tomó la confirmación. Sí. Para así poder llevar adelante el casamiento, ¿verdad? Está bien. Y bueno, eso lo averiguamos. Preguntémosle si. Espero, ya yo me tengo que ir porque se hizo como un poco tarde para mí. Sí, no, para mí también, ¿eh? Porque me son las 12 y 20. Son las 12 y 20. ¿Cómo se nota que no laburás ni vos? Yo. Sí. Y el negro tampoco labura. Te la dejé picando. Nadie labura en este estudio, viejo. Bueno, yo me voy a retirar sin antes decir una cosa. Sí. Ese ruido que pone pipi viene porque sí, sí. Nos está echando la flequilluda esta. Sí, nos está echando. Sí. Pero bueno, yo voy a recomendar un poeta argentino que le tengo, la verdad, mucho aprecio. Sí. Que entre en su Facebook y ponga me gusta en las cosas que escribe el amigo que está afuera, Federico. Sí. Así le dan difusión y el tipo puede salir adelante con el tema de la escritura. Sí. Vamos a darle un me gusta a las cosas que escribe Federico. Bueno, yo me despido. Siljara, Antonella Nieva, les mando un beso ahora a todas las chicas. ¿Puedo despedir con un tema, sí? Me puedo despedir con el tema que ustedes quieran. Y que pueda hacer el clásico. Hay que una, voy. El clásico que voy a hacer en la Moon Park. Así que esto va para. Llegué a la comunión nomás, dice Siljara. No importa. Sea, eso se habla. Bueno, me voy a despedir con Areco. Sí. Remixado. Dale. Para toda la audiencia. Areco, cuatro cuñas, distinto pelo, memes, pete y morena y te, iña, caragüesa, la blanca irabu, la chigueña y pureza y la rubia y catu y fifi, boreajo, cataya y cucú. Bueno. DJ Alcides se despide. Hoy no será hasta la próxima. Muchas gracias, Alcides. Muchísimas gracias por la visita. Bueno. Bueno, nos despedimos porque se hizo medio largo. Sí. Claro, ¿por qué no nos avisaba vos que son parece las 12:30 de la noche? Parece la película Sinfonía de un Sentimiento de Leonardo Fabio, no termina más. Sí, no sé, más o menos. ¿La viste? ¿Te comiste los 6 tomos de Sinfonía de un Sentimiento? No. Hasta el 4 llegaste. No, no vi ninguno. Yo me vi todo, en un día me vi toda la película de Crepúsculo. ¿Sí? Sí. Estaba bastante enfermito. Me encantaron. Sí. Sí. No, yo lo que una vez hice que conté en este mismísimo programa, creo que una tarde me fumé una temporada y media de Padre de Familia. Literalmente. Ah, cierto. ¿Y después qué te fumaste? No, al mismo tiempo. Sí, porque para entenderlo. Sí. Che, bueno, gente, me tengo que ir porque mañana tengo cosas que hacer. Dale, yo también sí tengo un montón de cosas que hacer mañana, así que nos vamos a estar despidiendo de este hermoso programa. Agradezco al CIDE la difusión que estoy escuchando. Sí, y poner vamos, me gusta entonces en el muro sí. De Fede Campos. No creo que Alcides tenga influencia en la literatura latinoamericana, pero bueno. Sí, puede ser. Escribe Ari Paluch. Si Silvio Soldán hizo un libro de poemas, claro. ¿Por qué no lo va a poder hacer Alcides? El mimbre de tu virginidad. ¿Cómo es? Sí, yo de tu cáliz virginal, no sé qué. No puede haber tanta maldad. Sí. No puede. Cuando Silvio dijo eso, me moría. Bueno, le mando un saludo, ¿puedo mandar saludos? Sí, adelante. Mando un saludo a todos los chicos, no sé si estarán escuchando, de La Chilinga, de Candombe. Sí. Le mando un saludo a Ana Paredes, sí. Le mando un saludo a Gabriel, a Martín Sinito, bueno, sí. A Gabriel Berrospe, a todos, a mi prima Carolina, Noelia, Andrea Nualar. Sí. Y por favor no se pierdan la programación de Radio Con Todo, la puedes escuchar en www.radiocontodo.blogspot.com. Negro, así queda negro trompudo. Queda todo trompudo. Gente, nos reencontramos el viernes a las 20. Programa número 50. No se pierdan, ¿verdad? Que ahora viene Babi, Dale, sí, ahora viene Babi con el ángel negro. Sí. Lo tenemos acá. Sí. Bueno, chicos, nos vemos Ruth, el lunes. Babi Ruth. Nos vemos el lunes. El viernes, buena semana para todos. Y sigan escuchando la programación de Radio Con Todo. Mucho más que hay. Y si quieren. Decirlo del 29, lo del 29, boludo. La vendemos el viernes porque ahora ya me. Bueno, mucho amable. Nos vemos el viernes. Gracias, Carol. Gracias, chicos. Chau. Caro.